Luego lo voy a decir que lo está grabando. Voltamos da vía, xeo país dos ananos, entre verbas baleiras, entre tanto mercenario, vexe puto brincadeiras neste día dos engaños. Pero joder, un calcao. Pero lembro un pasado que eres caldo. Vaya, que pues una lata, ¿verdad? Que es domingo, ¿qué hacen trabajando el domingo? No se respetan los derechos laborales. Pues así estamos ya en familia un poco, ¿no? Así... Bueno, pero como hay gente que igual que no os conocéis o no conocéis a los autores, pues si queréis presentamos un poquillo quiénes sois cada uno y vamos desarrollando un poquillo la presentación. Esperamos no extendernos mucho. Primero vamos a hacer una parte más colectiva, luego hablaremos un poquillo de cada trocitillo de cada uno de los libros y después vamos a hablar un poco de la última parte más del tema de la autoedición, autopublicación, un poco y cómo ha sido el proceso de creación en este sentido, ¿vale? Pues por ejemplo, tenemos a Santiago Escribano, que lleva tiempo en los movimientos sociales, ¿qué más? participa en el programa de Cienfuegos de la radio, lleva bastante carrera en el tema radiofónico. Y luego, pues, sobre todo con el programa de Cienfuegos, que es el que. Y presenta el libro de La Mecha. Déjeme si me equivoco en algo, tampoco. Efectivamente. Además, es el segundo. Que no me vuelves a llamar Santiago. Vale. Que esto no es una factura. Vale. Ni me vas a regañar, espero. Vale, es que ya por deformación profesional. Ya, ya. además no es el segundo libro, ya que escribe, ¿no? Es el más de otro tipo, ya lo comentarás después. Luego tenemos a Jaime Manso, también ha escrito el libro Abrazando a la Nada, también es lleva tiempo en movimientos sociales, más relacionado con el tema del sindicalismo, desde la CNT, y que está colaborando ahora ahí en Ciudad de Fuenlabrada con la edición de El Errante. Ha desaparecido. Sí. Fuenlabrada Libertaria. También. Sí, el Fuenlabrada Libertaria y la biblioteca y poco más tampoco. Vale, y tenemos también a Alberto Camacho Porras, específicamente con dos apellidos. A petición. A petición, pero sí. Vale, edita su segundo libro, Tormentas y Estuarios. Y también relacionado con desde la adolescencia, con fanzines, con Hartos de Aguantar y otras ediciones en distintas partes del Estado español. Participando en radio, de Asturias y ligado un poco al tema social y también Radio Chata y colaborador actual también de Radio Cienfuegos. Efectivamente, así es. Vale, pues así, habiendo comentado un poquillo para que los conozcan, luego al final también dejaremos un turno de preguntas, pues si queréis, tenéis alguna duda, queréis resaltar algo, cosas que vayan surgiendo, pues dejamos un espacio al final, si os parece. Vale, primera parte, pues podéis contestar cada uno o abrimos turno de respuesta y colaborar, y vais respondiendo como os vaya viniendo. Por ejemplo, la primera pregunta que surgía a la hora de un libro, ¿no? O yo como lector potencial, ¿no? De cara, ¿qué le preguntaré yo a alguien que escribe un libro, ¿no? Sería, ¿por qué escribir? O sea, ¿por qué existe una necesidad de escribir? ¿Por qué, de dónde viene o es una de dónde coge la inspiración o por es una necesidad el escribir? ¿Por qué escribir? Yo primero escribo para comer, porque es algo que me dedico. Pero como llega un momento que te aburres de escribir siempre de lo mismo, pues me hizo clic la cabeza y digo, voy a escribir para cosas que me gusten, ¿no? Es un poco, hice clic, sobre todo en mi caso, para sacar este libro a raíz de que hicieron un ERTE en la empresa y dices, ¿y qué hago yo? Como la canción de Barricada, ¿por cuánto vendo la mejor canción? ¿Voy a dedicar lo mejor que me tengo en mi cabeza a esta gente? No, lo voy a dedicar a algo que me motiva más y así pues surgió esto en la mecha. Claro, porque tú, o sea, porque tú profesionalmente te dedicas también a escribir, pero por ejemplo, cuando otras personas que escriben y no se dedican profesionalmente a ello, o sea, ¿de dónde? Aunque también es interesante vuestra perspectiva de por qué escribís igual. Yo es que la motivación fue participar en otros proyectos, que eran revistas sobre todo de Sudamérica, que tenían proyección y empecé a escribir en ellas. Y el libro al final es un compendio de esos artículos, entonces tampoco hay una lectura lineal, no hay una temática que casi todos los capítulos. Entonces, yo realmente escribir un libro no ha sido así. Yo lo que he hecho ha sido escribir artículos para otras revistas con la única intención de eso, de presentar batalla en la barricada de la contrahegemonía cultural, que lo bonito ha sido eso, que una revista iba de un palo, que la otra revista cojeaba por un lado, y cada capítulo del libro al final pega saltos en el tiempo, incluso en la geografía donde fueron editados en su momento, y creo que es el valor añadido del libro en sí. Pues yo escribir he escrito siempre, desde pequeñito, siempre me ha gustado mucho leer, desde siempre me ha gustado más leer y estar solo que estar con la gente o estar en otros sitios, y de ahí sale de una manera natural escribir también. Escribí para mí durante muchos años, después escribí durante mucho tiempo en publicaciones de todo tipo, y después pues surgió la oportunidad de que parte de esas construcciones, ¿no?, salieran editadas por diferentes situaciones al azar o también por interés mío, por una parte de ego, bueno, pues también de construir desde lo literario también antagonismo político, pero escribir, yo he escrito siempre, desde siempre, no solamente además poesía o prosa, sino pues también ensayo político y sobre montaña, sobre deporte también, sobre mil cosas. Yo sí que hay una diferenciación entre lo que es escribir y publicar. Claro, he escrito siempre, pero publicar tengo solamente una parte publicada. Con mi nombre, de hecho, tengo mucho menos, algunos artículos y un par de libros. ¿Y las influencias? Pues las influencias todo. Yo siempre, es la segunda presentación pública que hago del libro. La primera fue en Barcelona hace un par de semanas. Y ahí, por ejemplo, el libro, lo que dije allí, que me pareció que estaba bastante acertado. El libro tiene mi nombre, pero realmente el libro es una construcción colectiva. Al final forma parte de lo comunitario. O sea, porque escribo según he leído toda mi vida, a la gente que he leído, pero también un libro está formado parte de la gente que ha hecho correcciones, si se han hecho, quién ha diseñado, cómo lo ha diseñado, quién ha hecho propuestas para que vayan organizadas, en este caso las poesías, de una forma concreta y no de otra, las influencias de la gente con la que has ido hablando a lo largo de los años o con quien has compartido experiencia que luego se reflejan en un libro. O sea, está mi nombre, pero realmente toda creación humana es una creación colectiva, y que es por el motivo igual, seguramente, por el que soy anarquista, ¿no? Entonces sí que hago esa diferenciación entre lo que llevo haciendo toda la vida, que es escribir, lo que he hecho ahora, que ha sido publicar con un nombre, y luego las influencias, que pues como toda creación humana es de todos y de todas. Claro, pero sobre todo por esa parte de esas influencias, ¿por qué coges un tema o coges otro? Eso al final es una cuestión subjetiva. O sea, ¿de dónde te viene esa cuestión subjetiva? ¿De dónde buscas esa inspiración? Aparte de que sea del mundo comunitario. Pues en mi caso, en este libro muy claro, porque la editorial, Reflector, de aquí de Getafe, de Perales del Río, me dijo, ¿quieres poesía? Le dije, no, pero puedo transformar lo que tengo en poesía. Me lo sacas y digo, pues vale. Ahí está muy claro, así de sencillo. Y luego escribir narrativa, porque a mí me gusta mucho la narrativa. Entonces, pues si me cuesta mucho escribir ensayos, que además son infumables. Y esto, pues ahí está, en mi caso. Yo sería al revés. Habéis hablado los tres de esa parte, ¿no? De cuando escribís, escribís para vosotros mismos, para un público. En el caso que escribáis para un público, ¿escribís para un público en concreto o para un público en general? Yo creo. Cuando escribes con la intención de publicar, escribes para el público. Siempre quien diga lo contrario se está tirando el pisto de autor maldito y de bohemio de la vida. Y me parece que es engañarse, porque hay parte, yo creo, muy importante, sobre todo cuando apenas hay dinero de por medio, es parte también de alimentarse el ego. Entonces, escribes para que te lean. En mi caso, soy consciente de que en el caso La Mecha es un libro que puede interesar a un público muy concreto, del gueto musical, del gueto político. Es un libro que no tenía claro si firmar con mi nombre, con seudónimo, también un poco por eso, a diferencia del anterior, que escribiera sobre deporte, que lo anuncié en todos lados, pero iba también a un público muy específico. Y bueno, mi idea a la hora de escribirlo es no dar por sentadas cosas, no pensar que aunque quien lo vaya a leer pues conozca perfectamente determinados postulados políticos o canciones, para haber pillado todas las referencias, intento explicar un poquito más. Soy consciente de que va quizá un público interesa más a un público específico, pero quiero que si lo lea alguien que no tenga ni idea de eso, le pueda enganchar. Una cosa lo que yo quiera, otra cosa es sí, ser capaz de conseguirlo, porque es jodidamente difícil. Yo estoy de acuerdo con Santi en ese sentido. Yo no tengo textos no publicados. No acumulo esa literatura para mí. O sea, yo era eso, el libro es el compendio de cosas que ya han sido publicadas. Entonces, sí, escribo para un público y más o menos sé de qué es lo que tengo que hablar antes de escribir. O sea, porque hay a veces que escribo bajo petición de, mira, escribe sobre el conocimiento onírico. Pues luego ahí realizas un trabajo de información y lo publicas, como ha sido para el Grupo Surrealista de Madrid. Escribe sobre este tema para una revista narcofeminista. Pues te formas y ahí es donde te expresas. Entonces... Y pues quitando eso que es mejor a demanda, o como has comentado antes, tiene significado totalmente, o sea, ¿podrías hacer una descripción de quién es tu público objetivo? Bueno, el público objetivo es cualquier persona que sepa leer castellano, pero sí. El público pero que sé que le va a interesar más es dentro de un gueto músico-político, digamos. Al que le va a llegar, a la persona que la va a llegar, sobre todo sí. Por dónde se hace la distribución, pues claro, se establecen unos ciertos canales o donde a otra cosa es que le llegue ya una persona por la razón que sea. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, que evidentemente pues no tiene el contenido político que tienen los libros de los dos compañeros, aunque en su forma de trabajar, las editoriales que sacaron tanto este segundo libro como el primero, y a dónde va el dinero, que revertirá en movimientos sociales, sí que tiene un contenido político, pues digamos la forma no lo es. La forma poética y de hecho en general no tiene mucha cabida en general en los movimientos sociales, algo que en general no se suele trabajar. Y en mi caso, por ejemplo, sí que hay un público potencial diferente. Y de hecho la forma de distribución ha sido distinta, ha sido eminentemente en las librerías y locales del movimiento, pero también ha sido en librerías de segunda mano, he intentado tocar temas de espacios más relacionados con el mundo literario, a pesar de que todo este mundo de la bohemia y la contracultura a mí me suele, es algo que me provoca bastante rechazo, el modelo del bohemio... Además es completamente apolítico y la forma por encima del contenido, esta serie de cosas que a mí me repugna bastante. Pero bueno, entiendo que también hay un público por ahí que puede enganchar, ¿no? Y igual, pues yo sí que escribo a veces para mí, pero al final todo lo que he ido escribiendo, como escribo, tampoco ha acabado estando publicado. La parte literaria, luego en un futuro, pues sí que hay ideas de ensayo político, de investigación histórica, que es uno de los temas que me gustaría poder ser capaz de trabajar. Pero eso no está escrito, está planteado, está esquematizado. Ajá. También es curioso porque cada uno de los tres y de las tres libros tocáis un estilo literario distinto. O sea, que tenéis prosa, novela, historia, un poco más tipo periodístico incluso. Luego tenemos ensayo y tenéis poesía. O sea, ¿lo defendéis de alguna manera ese estilo propio? ¿Ha sido por casualidad? ¿Qué diferencias o qué aportes puede tener a la literatura desde vuestro campo, desde el tema político-social? Yo escribo así, o sea, tengo publicado esto, pero también cuando he escrito en blogs de montaña o para la radio en su momento o en algún periódico, alguna revista anarquista, pues lo que he hecho sí que ha sido escrito de esta manera. Cuando escribo una reseña de montaña o de alpinismo, pues tiene una forma técnica, y cuando he escrito ensayos o análisis político, tiene esa forma. Pero, que en este que caso curiosamente escrito... en estos tres libros, en tu caso, tú has escrito poesía, el ensayo, y yo lo asociaba más incluso periodístico o novela narrativa, es más prosaico, entonces pues... Si defendéis vuestros estilos como estilo propio, o qué influencia ha tenido, o si cambia mucho la forma de escribir a la hora de... Propio no es, está todo inventado y vamos, no voy a ser yo claro, el tremendo que decir, no, este modo es mío, exclusivo. Sí es el modo el que escribo la mecha, estas historias cortas, es el modo de escribir en el que ahora mismo me siento más a gusto escribiendo y en el que me manejo a gusto para contar este tipo de cosas. Que en un futuro haga otra cosa, pues ya... Ya veremos, antes comentaba el compañero de la narrativa y tal, del estilo que... En narrativa no sabría capaz. No he escrito no he escrito ficción en mi vida más que dos cositas y me avergüenzo, entre comillas, de ellas. Me da mucho, mucha grimilla leerme a mí mismo. En cambio, las cositas así, y de mezclando cosas de realidad con mi estilo de escribirlo, en algún momento cositas autobiográficas, aunque sea historias de otras personas, es ahora mismo el formato en el que me siento a gusto. Y vamos, le daré continuidad seguramente, pero lo mismo en dos años estoy hasta las narices y quiero escribir otra cosa. Yo no hago bandera del ensayo, pero es el único campo en el que me veo capaz. O sea, no procedo de la academia periodística o de la academia filosófica, entonces hablo desde la subjetividad y doy mi opinión y no intento dar una verdad cerrada o una verdad material al lector. Yo desmonto un tema según mi opinión y vivencias, y ese es el único afán que veo en el ensayo, al fin y al cabo, siempre, que el autor se dirija directamente al lector con un tema como nexo de unión. Entonces, eso es el ensayo. Pero no hago bandera de él, simplemente que en narrativa o en poesía pues no me veo. No soy capaz. No, lo que he comentado antes, ¿no? Que ahora mismo una cosa es lo que está publicado, que a la hora de escribir pues digamos de esas formas literarias, ¿no? Me sale de esa manera, y otra cosa es cuando pues he escrito otro tipo de textos que tiene otra serie de necesidades. Yo sí que me veo capaz de escribir de otra manera, de otras maneras. Lo que no sé si alguna de esas maneras, tanto las publicadas en libro como las que no, tienen calidad suficiente o no. Eso es algo que no sé, pero sí que. Sí, pero al final yo creo que tenemos esa capacidad, ¿no? De escribir según las necesidades. Sí, también lo enfocaba desde el punto de vista de qué aporta cada estilo literario a la transformación social, a la literatura, al cambio social de la literatura, ¿no? Yo creo que más que el estilo, lo que influye es la forma de trabajar. Sí, que se haga en común, que el dinero revierta en movimientos sociales, que haya unas opciones políticas claras y directas, ¿no? A mí eso, sí. Más que en mi caso, además, la forma, ¿no? Que la forma, por ejemplo, pues la poesía en sí, ¿qué puede aportar la poesía al movimiento social? Pues en sí la forma no aporta nada, el contenido creo que la aporta. Pero igual todo. Sí puede haber gente más reticente a un ensayo porque a lo mejor es demasiado, tiene un tipo de lenguaje característico, la poesía también puede frenar a cierto público igual a la hora de leer, pues por podría, eso me refería también por ahí. Podría, que en este caso pues la temática es verdad que es en general bastante personal, no toma un contenido político claro en cuanto a las temáticas de los poemas en este caso o del libro anterior y demás. Por eso sí que he pretendido darle pues cierto contenido político pues en el fondo, en cómo se distribuye, en quién lo edita, en dónde va a ir el dinero, en que quede claro que la persona que hay detrás del nombre que ha escrito el libro pues forma parte de una manera de entender el mundo. Pues sí. Creo que es por ejemplo pues el ensayo de Jaime o el libro de Santi tienen mucho más contenido político directo, en este caso es bastante indirecto. Claro, por eso, o sea, está muy igual que hablar de contenido, de forma y contenido, y porque luego vamos a hablar de toda esa parte de autocontenido, de dónde revierte cada cosa, qué se persigue con cada, cómo lo enfocáis, ¿no? Y hacia dónde va destinado. Uh-huh. Por eso enfocaba esa pregunta desde si qué aporta cada estilo literario, si en algún momento va a ser, que ya creo que lo hemos comentado uno, porque sentís cómodo, ¿no? Que es un poco más el resumen, sí. O puede ser una petición desde la editorial o donde llegan esas influencias, pero también os fijáis mucho en lo que va a venir después, ¿no? En cómo se va a materializar eso a la hora de llegar a los movimientos sociales o cómo va a producir ese cambio, ¿no? Es un poco. No, y a la gente también, ¿no? O sea, si al final consigues mover ese tipo de textos fuera de, o sea, para que lo compre la misma gente que nos conocemos, ya sea a nivel político, ya sea a nivel personal, no tendría mucho sentido. Lo interesante es que al final, pues yo qué sé, si este libro lo compra alguien porque le gusta la poesía y de repente ve que hay un par de editoriales o ve que hay gente del ámbito anarquista trabajando o al final le está metiendo 5 euros algo que luego va a revertir en movimientos sociales, pues que sirva un poco para romper ese gueto, ¿no? Uh-huh. Para mí es fundamental eso. ¿Creéis, justamente habéis escrito el libro o finalizado por lo menos o publicado en este proceso y época pandémica? O sea, ¿creéis que existe un boom pandémico de la literatura? Sí. ¿O en qué ha beneficiado y en qué ha perjudicado? Yo creo que hubo un boom pandémico de hacer empanadas y pizza. Y en mi caso de beber cerveza, la verdad. Lo demás no lo sé. Yo esto es que realmente llevaba 2 años y pico. No sé en el caso. Sé que ha habido otra gente que ha aprovechado este tiempo No lo sé. Sin pandemia y sin reducción de jornada no hubiera sido capaz de sacar el tiempo para hacerlo en los plazos que ha salido. Lo mismo hubiera salido mucho más tarde o no hubiera terminado de salir. Yo, en mi caso es el de Camacho. Yo llevaba 2 años escribiendo. En las pizzas, ¿no? Y sí, las preguntas. Llevaba 2 años escribiendo y yo no me he puesto a la tarea de escribir en el momento que he tenido tiempo por la pandemia. Simplemente me dedicaba a materializar, ¿no? A realizar la tarea de compilar y luego editar el libro. Entonces, he generado valor cultural a raíz de la pandemia por encontrarme en un ERTE y no estar tan sujeto al trabajo. No. ¿Ha sido una posibilidad? Sí. Entonces, sí. O sea que, aunque el proceso venga de más posterior, más claro, atrás en el tiempo, sí que habéis encontrado una pequeña oportunidad a la hora de poder publicar. De hecho, a mí, es anécdota, es como curiosidad. La fase final del libro es toda la corrección y tal. Justo llega cuando me vuelven a hacer la jornada completa en clase. Y yo, joder, qué inoportuno sois, colegas. Porque es la parte que hay que echar más horas, que más coñazo, que más hay que obligarse. Bueno. No me digas más. Y fue de, joder, justo ahora tengo que completar 8 horas diarias con lo que estaba con 4, ¿sabes? Vale, entonces, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor del proceso? Pues lo mejor es escribir, que es muy prestoso, que mola mucho escribir. Y porque al final siempre mola llegar a una librería y ver que tu libro con tu nombre pues está ahí. Y que la gente lo lea. La gente, más que las críticas, que en general suelen ser buenas, pues porque yo creo que a la gente le da un poco de cosa decirte que el libro le ha parecido una mierda por esto. Por otro. Es verdad. Pero bueno, que la gente que te conozca lo lea y que la gente que no te conozca también lo lea. Mira, para mí igual, ahora, pensando una cosa, lo mejor de todo es cuando ha habido personas que me han llegado referencias de personas que no conozco en absoluto, me han dicho que en este menos, porque está moviéndose ahora, pero el anterior, que ya tiene 3 añitos el libro, que han leído el libro y que les ha gustado. Eso, por ejemplo, igual es lo mejor del libro. ¿Y lo peor? Pues lo peor, fíjate que igual, pensándolo, es que al final, para poder sacar libros económicos, tienes que mandarlo a una empresa normal que seguramente esté explotando a los trabajadores. Eso quizá es lo peor. No poder pagar pues una imprenta cooperativa porque no te llega el dinero. Yo he apostado por la autoedición netamente, por lo menos en la edición española, y lo bonito ha sido aprender todo el proceso. Es muy burocrático, a lo mejor no te autorrealizas como el hecho de escribir, porque tramitar un depósito legal tampoco tiene mucho más, ¿no? Pero el hecho de que haya una persona, que en este caso fue José Luis de Creiva, el que te acompañe, porque él hacía acompañamiento editorial, él no te edita, él hace el trabajo de maquetación y diseño gráfico nada más, pero ese acompañamiento editorial es el que te dice, bueno, pues ahora tienes que hacer el depósito legal y mandármelo, ahora tienes que contactar con la imprenta, toma el contacto. Y te formas al final en un campo en el que no tenías ni idea. Y lo segundo más bonito ha sido que, como no tiene ánimo de lucro este libro, porque los beneficios al final van destinados a otros proyectos, es el haber podido ceder, cuando ya se habían cubierto todos los gastos, los derechos de producción a editoriales que nos separan 15.000 kilómetros, como ha sido en Chile o ha sido en Costa Rica. Eso ha sido lo impresionante, ¿no? Que hubiese alguien que quisiese editarlo allí. Y al final es una realidad. Al final en Chile se está vendiendo el libro. Lo bonito es que cuando ese feedback que se genera entre la editorial y la parte de aquí de decir yo no quiero dinero, pero si hay dinero de por medio, pues mira, quiero que lo destinéis en este caso a presos anarquistas. O en Costa Rica, pues la misma situación. Al final era para un centro social en el que se reúnen varios colectivos, pero lo bonito es eso, ver la edición costarricense o la edición chilena. Eso yo no me lo esperaba cuando saco el libro, la verdad. Pues lo mejor es, sin duda, bueno, aparte del proceso de escribir, de ir documentando, de decir, porque cuando vas tirando del hilo, te tienes una idea concreta, en mi caso, como existe la idea desde la que partes, ir profundizando, profundizando, profundizando, es decir, es todo esto tengo que contar, lo que corto, ese proceso es muy divertido, pero lo mejor sin duda es toda la gente que se ha subido al barco de para ayudar en el libro, porque como decía antes Alberto, un libro, lo que queda escrito no es solo cosa de la persona que lo firma, sino es de más gente. En este caso pues hay que agradecer mucho a Julio de Ovejas Negras, de cómo sabía que tenía esto en la cabeza y cómo me tiró la cañita para editarlo él y para debutar, o sea, la primera edición impresa de Ovejas Negras, que es un lujazo. El trabajo de Alex detrás en la maquetación, el diseño, el trabajo de Alberto y de Mar en la corrección, que es infumable, es infumable, pero me habéis pintado una caña tremenda, una caña tremenda. Si no, sin conocer mucha aprendizaje, la otra correctora no tenemos la suerte de conocernos en persona, pero es infumable correr el libro. Sí, sí, pero todo eso está muy bien, pues todo está por las ganas de hacer cosas después en las presentaciones, pues la primera que hicimos en la Fundación Anselmo Lorenzo, de cómo la persona que le pedí a la que me ayudara en la presentación, la periodista Laura Ruiz, somos compañeros de sindicato, pero no nos conocíamos en persona, y cómo se prestó inmediatamente a hacerlo y lo hizo genial, como ahora este evento, como nos lo propusiste. Bueno, eso está siendo un poco lo mejor, de cómo ves que por afinidad y ganas de ayudar a un proyecto, dices, pues que esto está chulo, lo has escrito tú, pero me mola lo que tiene buena pinta, quiero colaborar en ello. Eso es lo mejor. Y lo peor, pues creo que es todo el proceso de corrección, las erratas, y aún así abrirlo y decir, joder, se nos ha colado. No, ha sido, eso sí que ha sido proceso colectivo, de verdad, y es todavía más duro de que Puente Ovejuna. ¿Y os habéis leído el libro de los demás? Sí, yo sí. No. Me he leído el mío. El de Jaime me lo leí y el de Santi me lo habré leído. Pero te tengo que decir que según llevo el libro solo miren las erratas y dije, estaba por culo, no lo pienso abrir. Espera a ver la vida. Con lo bonita que quedan las fotos. Vale, si queréis, pasamos a hablar un poquillo, son unas cuantas preguntas de cada libro para que lo conozcáis un poco, que yo creo que se presta más también a los debates y tal. Y luego ya abrimos, aunque ya habéis comentado algo, el tema de la audición y tal, y dejamos preguntas. A ver, por ejemplo, empezamos con Jaime, abrazando a la nada. ¿Qué has puesto de tu parte en el contenido del libro? Yo creo que contestaría de dos formas, compartiendo el punto de vista de Camacho, de que si hablas de anarquismo tú no eres dueño de ese mensaje, ¿no? Eres la herencia de todos esos autores que ya has leído, de todas aquellas personas con las que has militado, y por lo tanto no eres dueño de lo que escribes, ¿no? ¿Qué si soy dueño? Pues del enfoque de qué le quieres dar, ¿no? ¿Por qué quieres meter tragedia griega si vas a hablar de la propiedad privada? ¿O por qué nombras a Cioran? Porque vas a hablar de la infancia, ¿no? Pues simplemente porque lo has leído, te ha gustado, te ha inspirado. Y entonces, yo creo que el enfoque, más bien el enfoque, en todo lo demás no, es una obra que sí va firmada, porque al fin y al cabo estás vendiendo material, pero de la cual no eres propietario, ¿no? Y por eso la de no querer apropiarme de los beneficios del libro. ¿De dónde el título y la portada? También cómo la has seleccionado, si quieres comentar la portada. Pues es el ángel caído del retiro, y la verdad es que lo del título tiene fácil, es un capítulo, comparte el título con el libro, y por gusto, ni más ni menos, ¿no? Tenía ese enlace afectivo con ese capítulo, que fue de los primeros que publiqué, y dije, pues adelante. En la estatua, es decir eso, que es donde estaba la estatua a día de hoy, antes en el periodo de la Reconquista, no, de la Guerra de Independencia, había una fábrica de porcelana que se utilizó para de almacén de armamento, con la guerra quedó arrasado, y luego pusieron esa estatua, que es la única que hace referencia al ángel caído en el mundo, y como dato curioso, pues está a 666 metros por encima del nivel del mar. Y la presentación es el claro, es que, Y bueno, aquí sí tiro de chuletilla, porque hace poquito vi una cita de José María Vargas Vila, que no empezó como anarquista, pero sí lo acabó siendo, que es lo que me hizo ese clip de decir, uy, curioso, que era el diablo es Dios, Dios es el diablo y ambos son el hombre. Con la idea de Nietzsche, que sale referenciada en varios capítulos, de que solo creer en un Dios que sea capaz de bailar, pues es esa conexión de qué necesitas para bailar, pues tener los pies sobre la tierra. Entonces es algo material, es Dios es el hombre y el hombre es hizo a Dios a su imagen y semejanza. Entonces, casando todos esos datos, pues dije, pues tiene que ser el ángel caído del retiro, que encima le tenemos aquí al lado. Has comentado a Nietzsche, de hecho sale varias referencias a Nietzsche. ¿Qué peso tienes? O sea, antes hemos hablado de la influencia, o sea, bebes mucho de Nietzsche entonces. ¿Y de qué otros autores puedes también hacer sí. referencia? De Nietzsche es un amor-odio, porque al fin y al cabo, amor está bien, porque sale como en 4 o 5 capítulos, no solo citas, sino se puede ver influencias teóricas, como la teoría del eterno retorno o la teoría del superhombre. Pero de Nietzsche es esa fractura que conquistó él, que fue la ruptura con el humanismo. Hay una serie de filósofos, de autores que descienden de la escuela de Hegel, que empiezan a centrar sus obras en la importancia del hombre y no sobre Dios. Entre esos, yo creo que el más importante, del cual luego hereda mucho Nietzsche, es Max Stirner, y es el que empieza a hablar desde la individualidad, desde el uno o desde el ego, ¿no? Que es el, no bajo su concepción de apropiación liberal, sino desde el uno, como decía Marx. Entonces se me ha ido un poco de qué estaba hablando. De Nietzsche. Sí. Entonces hay una serie de autores que luego también son los autores malditos que descienden de la escuela de Schopenhauer, y todo viene a colación del tema del nihilismo, ¿no? Del concepto de la nada, de la otredad, del uno y la subjetividad y la objetividad de los demás. Y es un poco lo que, si tú lees a Nietzsche, pues es un tío que es, fuera de que el nihilismo es algo oscuro, que es algo pesimista y tal, pues Nietzsche era un vitalista, hace una oda a todas las cualidades y eventos que puedas desarrollar a lo largo de tu vida. Y me venía muy bien para hablar de la infancia, de que su propia teoría del superhombre parte de un bebé, de un niño. Me venía muy bien para hablar sobre la muerte, porque cuando un tío rompe con la moral católica, lo primero que está haciendo es ser dueño de sí, ¿no? Empieza a hablar del individuo, del hombre. Y la verdad es que luego me venía también muy bien, incluso hasta para hablar de la danza. El tío era un loco de Wagner y hace mucha apología del baile en su filosofía. Entonces, si vas tocando todos esos palos, Nietzsche creo que era un antes y un después. Luego lo que me da tirria de Nietzsche, pues es su elitismo del servicio de una masa al servicio de unos pocos que son más y mejor preparados, ¿no? Era como un aristócrata. Y basaba el gobierno en los mejores y los únicos, y de ahí que lo cogiesen luego varios nazis de la Alemania nacionalsocialista, aunque él no fuese por ahí directamente, las cosas como son. Y bueno, pues intentar romper con esas teorías, decir, hostia. Aparte de Nietzsche, que ya vemos que da mucho juego en el libro, ¿qué otros temas crees que pueden interesar más a quien te pudiera leer? Ya, yo ahí es donde no sabría decir tampoco, porque como el escribir bajo petición, no escribes pensando en, bueno, ¿qué puede interesar más a la gente? ¿No? Yo escribo sobre lo que me dicen y sobre el talante de la revista donde voy a escribir, ¿no? Por ejemplo, en El Errante, que lo habías nombrado antes, pues es una revista individualista. Pues entonces intentas enfocar un poco la temática sobre ciertos puntos o ciertos autores. Cuando hablas de anarcofeminismo, pues lógicamente no tiene sentido hablar de Max Stirner. Entonces, yo la verdad es que suelto el artículo sin pensar un poco en si va a generar interés, y más con la única intención de confrontar, incluso de decir, bueno, vamos a deconstruir un concepto que a lo mejor habíamos dado por hecho, y a ver qué pasa. O sea, no, no de transferir ni una verdad material y cerrada al lector, ¿no? Pues yo lo desmonto, un poco lo que decía Jacques Derrida, ¿no? La deconstrucción de los conceptos. Es lo único que intento. Vale, hablas en varias partes del libro de sobre el tema de la concienciación. ¿Crees que el libro aporta concienciación a la masa o quien te pueda leer viene algo más concienciado y quiere aprender algo más? Luego sí, yo creo que vamos a hablar un poco de a qué público va dirigido, porque es verdad que es un libro que cuando tú vas a por una revista anarquista pues ya vas un poco sugestionado de lo que vas a leer. Cuando vas a comprar el libro, pues vas a ver que al final solo se está vendiendo en librerías que son asociativas o cooperativas, entonces ya vas un poco a determinada lectura. O, por ejemplo, los compañeros de Chile, pues es una editorial pirata, al fin y al cabo sus ferias donde participan y tal son a determinado público. Entonces, no tengo intención de escribir anarquismo para anarquistas, pero es una realidad que se da, ¿no? A veces retroalimentamos el discurso en pro de mejorarlo o de debatir ciertos conceptos, no darlos por hechos. Y es un poco la intención. No la de convencer, no. Simplemente no, la de cuestionar. Pero también extraer algún aprendizaje igual, o para la gente que no esté versada en el tema o que pueda venir de fuera. Ojalá. Sinceramente eso sería como un valor añadido, de decir, ojalá le sirviese a alguien para si yo para que cojo le pique la mosca. Tu libro y se lo doy a alguien que pase por la calle, ¿crees que podría aprender algo? O sea, ¿hay una parte de concienciación que subyace a la hora de escribir? O que... Yo creo que sí, creo, porque no se habla de lo mala que es la propiedad privada, no, se habla de la infancia. No se habla de muerte al Estado, se habla del suicidio. Entonces, son temas que a lo mejor sí le pueden picar a alguien a decir, uy, pues no lo había visto así, ¿no? Pero en esa lectura, pues han nombrado a Bakunin, a Nietzsche, a no sé cuántos, que le puede suscitar curiosidad por seguir formándose. Entonces, sí, sería lo bonito, la verdad. Bueno, hablando de esta concienciación, hablas de la funcionalidad del trabajo, cómo se domestica el ser humano en ese sentido. ¿Y cómo funciona y cómo no funcionaliza? Hablar de la concienciación, de la visión de adultocéntrica, urbanocéntrica, así como el lavado greenwashing del capitalismo. ¿Cómo de conscientes crees que somos en relación a estos temas? El problema que yo veo es que vivimos en una era, en la era de la sobreinformación, ¿no? Estamos tan atomizados a raíz de que podemos acceder a la información desde la palma de nuestra mano, ¿no? Con el móvil puedes acceder a periódicos de allí, periódicos de allá, información, páginas web, que lo único que ha generado es desinformación o nos ha hecho impermeables a la información. Entonces, ser conscientes, pues al final somos conscientes de la cuota de acceso a la información a la que pretendemos. Bueno, hay gente que le importará nada y menos lo que diga el libro y habrá gente que dirá, pues... Que pues le salte un clic, ¿no? Claro. Decir, sí. Entonces, yo la verdad es que ese estudio de mercado no... No me refería tanto como un estudio de mercado, sino como una como un valor añadido de ¿crees que alguien que pueda leer se pueda enterar de algo? Que diga, esto no lo había visto, no se me había planteado. A ver, yo creo que sí, porque las pocas reseñas que me han llegado de compañeros que ya son militantes del anarquismo, del sindicalismo, sí han dicho que no habían visto las cosas así, como se dice en el libro. Y eso es un poco lo más bonito, de decir, bueno, pues parecía que dábamos por sentados clichés antes que información, ¿no? Adquirir una nueva perspectiva, ¿no? Sí, muchas veces nos movemos como por eslóganes o como lo que puedes escribir en una pancarta. Entonces, lo bonito es ahondar y desmentir a veces. Yo creo que es un poco lo que me ha pasado a mí. Son tantos años ya militando que no ves las cosas igual que cuando tenías 15 años. Llega un momento que desmientes, te desilusionas, te reafirmas. Y es herencia de todo eso. También del estudio en otros campos que no son el anarquismo, como decía, el nihilismo o la metafísica crítica. O esas influencias también marxistas, ¿no? No tengo ningún complejo en poner a Ulrike Meinhof en el libro como referente. También, hablando un poco más, también comenta sobre los niveles de alienación de los individuos, diferenciando entre estrés laboral y alienación. ¿Puedes explicar esto un poquito? Pues ahí viene la influencia marxista. Al fin y al cabo, el autor del concepto alienación es Karl Marx, y se lo debemos a él netamente. Luego otros que lo hayan desarrollado desde otro punto de vista, sí. Pero eso es lo que voy. El tema de la atomización lo que ha hecho ha sido que esa libertad bajo el prisma del liberalismo nos crea como únicos y libres de pensar como seres de luz. Y al fin y al cabo lo que estamos repitiendo es esa hegemonía dialéctica, hegemonía cultural de un solo mensaje, lo que pasa es que con dos caras de la misma moneda. Entonces, alienación bajo el estrés de la concepción produccionista del capitalismo, sí, lo hay, lo ha habido, y es un poco lo que tenemos que tender a intentar cuestionar, por lo menos, ¿no? Porque muchas veces el obrerismo del sindicalismo lo único que hace es reproducir ese mismo mensaje, pero con otro enfoque, ¿no? Ese orgullo obrero, cuando lo que ojalá quitásemos sería el concepto de obrerismo, ¿no? O de asalariado. Entonces, ahí es donde hay que hacer un poco de énfasis. Entonces, como que el capitalismo nos da tecnología y Netflix, pero ¿crees que vivimos peor que nuestras generaciones anteriores? A ver, si tú coges las penas que sufrimos a día de hoy, una por una, lógicamente no son comparables a lo que podrían vivir los esclavos de la antigüedad construyendo una pirámide, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si tú los coges en su conjunto, sí es cierto que tiene una connotación negativa de lo que podría ser la vida, que es simplemente a lo mejor pues ser dueños de nuestras decisiones y que esas decisiones sean vinculantes con la realidad material que vivimos. Entonces, no voy a decir nunca que todo tiempo pasado fue mejor ni peor, pero sí es cierto que podríamos empezar a construir en base a otros valores o simplemente destruir los que son a día de hoy vigentes y dejar a posteriores generaciones la labor de construir sin lastrar ese peso de la moralidad, ese peso de la ideología, ese peso de lo que hoy conocemos. En este contexto pandémico, sabemos que el capitalismo siempre se va a adaptar al medio y al contexto, pero ¿crees que, vuelvo a repetir, en este contexto que estamos viviendo, ¿crees que se vive un fin de ciclo o es un alto el camino para ascender todavía más en el modelo? Yo ahí difiero mucho con las teorías decrecionistas o del colapso. Creo que hay ¿sabes? El capitalismo al fin y al cabo es bastante líquido en ese sentido, ¿no? Sabe amoldarse a lo que él mismo llega a producir por su teoría de la sobreproducción. Entonces se encuentra en el fallo muchas veces el remedio. De ahí que en cada crisis surjan nuevas oportunidades. El tema es un poco saber cómo presentar esa contrahegemonía, por lo menos en el nivel dialéctico, que es lo que creo que nos falla, que venimos repitiendo consignas y remedios que no van a ningún lugar. Entonces, creo que vivimos una fase finalista. Si estudias a Lenin, pues te diría que sí, porque al fin y al cabo estamos en esa etapa de imperialismo en el que el propio Lenin decía que era una de las últimas, antes de la revolución socialista. Si estudias a Carlos Taibo, pues te diría que sí, que estamos al pie del colapso. Pero si estudias a los nihilistas, te diría que no es nuestra tarea la de preocuparnos por la salud del capitalismo, sino más bien por darle la estocada final. Sí, pero precisamente por eso, ¿cuál es nuestro papel ahí y saber en qué momento está el capitalismo para saber cómo contrarrestarlo, ¿no? En qué posiciones podemos estar o qué podemos esperar de esa adaptación tan líquida, como has dicho? Yo, reconocer la realidad negativa, cuestionarla e intentar eliminarla. y dejar la labor creativa para futuras generaciones que no son las nuestras. Entonces, según, ¿qué piensas? ¿Modelo sindicalista o ludita de camino al futuro próximo a la acción colectiva diaria? Apoyo los dos. Es decir, yo milito en el sindicalismo sabiendo y entendiendo que sus medidas y herramientas son las de a corto plazo, ¿no? Es una teoría bastante reformista. En el sentido de que tienes que luchar por la realidad material actual de los trabajadores y trabajadoras, es decir, pues un convenio, una mejora, un despido, y esa es la labor del sindicalismo. Sí apoyo la teoría ludita de que a largo plazo esas historias hay que saber eliminarlas, ¿no? El concepto sindicato ojalá no haga falta, el trabajo asalariado ojalá desaparezca, no hay que tomar los medios de producción, como dicen los adalides del socialismo, sin cuestionar su utilidad, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué queremos un tren de alta velocidad siempre y cuando ha servido a las altas clases sociales, respondiendo a la lógica de la producción capitalista, ¿no? Que necesitabas mandar a un gerifante de un trabajo de Madrid a Barcelona en el menor tiempo posible. Es decir, no es un bien social. Entonces, no es cuestión de tomar los medios de producción, como dice el sindicalismo revolucionario, sí, porque es lo mejor, sino destruir ciertas convenciones, que es la labor ludita, ¿no? Que digo, esa es la estrategia a largo plazo. Un tema que preocupa en lo social y tras las últimas elecciones, y que además comentas en el libro, es la verdadera actitud anarquista frente al Estado y la religión. En tu opinión, ¿por qué hay personas que necesitan estas dos cuestiones? El tema del Estado y el tema de la religión, entiendo, ¿no? Sí. Al fin y al cabo, volvemos a las primeras preguntas, ¿no? De la enajenación. Al fin y al cabo, tú, o incluso podríamos nombrar a Nietzsche. A día de hoy, la gran masa está en el estadio de la niñez, del niño, ¿no? Que en la teoría del superhombre, en la que no eres consciente de esa alienación y por lo tanto sigues siendo reproductor de ella. Entonces necesitas una tutela. Luego te viene la fase del león, del camello, en la que ya eres consciente de esa realidad y la empiezas a cuestionar, a combatir, a tener un autodesarrollo que vaya enfocado a ser más y mejor. Y luego pues la del león, pero creo que a esa no hemos llegado nadie, que es un poco la del nuevo individuo, el superhombre. Creo que a día de hoy estamos en el 99,9 en el estadio del niño y necesitamos esos patrones que nos guían. ¿Solo nos queda el suicidio como protesta? Lenin te diría que no. Porque claro, si no vives, no luchas, entonces no te pertenece. Cuando dedicas un artículo a una parte del libro, ¿verdad? De hecho, lo que nombra a Lenin es por eso, porque Lenin a por la FARC le dijo que un hombre no se pertenece, sino que pertenece al partido. Entonces, te diría que simplemente respirar no es sinónimo de vivir. Y deberíamos aceptar ciertas enajenaciones que nos da la vida como parte de la misma para saber que el suicidio es simplemente una elección, en muchos casos liberadora. Yo creo que con el tema de la eutanasia es lo que se ha empezado a debatir por fin. Hemos vivido bajo el yugo nacional católico mucho tiempo como para que esto sea un debate recurrente o por lo menos aplicarlo a la política, pero aquí no haces apología de la vida o haces apología de la muerte, aquí en este capítulo. Simplemente cuestionas con el fin de, bueno, por lo menos piénsalo. Tengo una pregunta sorpresa para todos, vas a empezar tú, no la has mandado. No. Siempre he querido hacer esta pregunta. ¿Excavadora o apisonadora? Pues excavadora siempre. Sí, pero, ¿por qué? Por la misma lógica que tiene la pregunta. Si intentas cuestionar, lo más, el símil que veo es la excavadora, ¿no? Pues tienes que rascar en la epidermis para encontrar algo más profundo, entonces ahí está. ¿Qué diría Lenin? Y Lenin. Vale, vamos a pasar ya a... Digo, ¿preferís los libros? ¿Preguntas ahora para no perder el hilo? ¿O al final igual un espacio? No sé cómo estoy llevando. ¿Vos lo mandáis? Vale, pues si no, vamos tirando y... A ver si no se nos echa el tiempo. ¡Comandante! bueno, como también un poco las primeras preguntas son un poco repetidas, pero ¿cómo seleccionar los temas? ¿Es la canción la que te inspira o es el acontecimiento político quien te ayuda a buscar una canción para luego comentarla? Creo que es interesante explicar que La Mecha surge todo a raíz del programa Acción Fuegos, que fundamentalmente el concepto es tu programa, pongo una canción y hablo de lo que cuenta esa canción. Eso en origen, luego pues va variando. Con lo cual el libro realmente es un poco el reflejo de eso. Con lo cual en la mayoría de los casos sí sería de oigo la canción, desde crío llevo escuchando rock, punk, esos mensajes sociales, pero a veces no te paras a profundizar en qué es lo que te están contando y hay veces que hasta el grupo más básico de que escuchas de chaval, rollo corta, tú tienes detrás unas historias brutales, tremendas, que no te has entretenido nunca en saber quiénes son, con lo cual al final este libro es mucho pura curiosidad y lo fácil que es acceder ahora a determinada información, pues dices, venga, vamos tirando un poquito siempre del hilo, aunque hay casos en los que es al revés, que primero tengo claro que quiero escribir de algo y luego digo, joder, ¿y qué puta canción le pongo? Porque en el libro cada historia, en este caso son 30, va asociado sí o sí a una canción de punk, de rock, hardcore, de metal, y hay algunos casos en los que estaba clarísimo y otros casos en los que ha sido un poco casi con calzador, pero bueno, generalmente primero la canción. Hay mucha influencia de estilos musicales y lenguas en las historias seleccionadas, pero viendo la procedencia de los grupos, ¿cuándo te mudas a Euskal Herria? Creo que me voy a quedar en Pinto. Pero era un miedo que tenía, porque al fin y al cabo yo creo que la vasquitis en el tema del rock aquí está súper, súper, súper normalizada. Yo creo que todos los que nos hemos criado un poco con todo este rollo del punk rock aquí en España, hemos tenido vasquitis musical en un momento dado y era inevitable que hubiera varios temas que fueran por ahí. He intentado no hacerlo demasiado vasco el libro, porque yo era el primero que me aburría y al final de las 30 historias creo que son solo 5 o 6 las que están directamente ambientadas en sucesos que han pasado en País Vasco, si bien, yo que sé, hay varias... Acaba estando un poco relacionado en todo el lado, porque lo que digo, en la contracultura, en todo el mundo y en la contracultura siempre hemos mirado mucho a lo que sucedía en Euskadi. Música y lectura pueden ser terapéuticas. ¿Crees que en este momento puede ayudar a alguien en este sentido, aunando ambas? ¿De dónde sacaste la idea de aunar música y rock? Digo, música y literatura. Música y literatura. Yo creo que la idea, empiezo por el final, la idea de aunar música y literatura yo creo que surgió sola, flotaba en el ambiente, digamos, porque al fin y al cabo yo creo que lo pedía un poquito. Cuando escuchaba esas canciones, primero lo contaba en el programa de radio, me hacía, pero al final pues vas estirando, vas teniendo un pequeño guión base, ese guión base ha sido con lo que he acabado haciendo las historias. Yo creo que era la intención de muchos de los autores, de las autoras de las canciones, acaba siendo contar esas cositas, pero en los 3 minutos que dura una canción pues puedes dejar pinceladas, puedes causar sensaciones, que eso es la gran fuerza que tiene la música, y más aún la música punk, la música rock sobre la literatura, que es más fácil que entre de primeras esa sensación, esa impresión. Y bueno, ante eso pues yo he querido, la radio no termino de hacerla todo lo bien que debiera, pese a llevar 20 años en ello, escribir creo que escribo un poco mejor, lo cual, y la radio también es muy volátil. Cienfuegos llevamos 126 programas, con lo cual, a mínimo que cuentes un par de historias por programa, pues ya tienes ahí 250. ¿Quién se acuerda de ellas? Están muy volátiles, el alcance que tiene la radio, más aún una radio pequeñita, es eso, es más, lo tienes de fondo. En el libro he querido un poco profundizar en algunas. Y bueno, me liaba. Había tres preguntas en una y creo que solo respondió a media. Lo que sí crees que de dónde sacas la idea de unir ambas partes, y que sí crees que en este sentido puede ayudar a alguien ser terapéutica de algún modo. Yo creo que sí. A ver, la música siempre es terapéutica. En un momento dado, yo qué sé, en una de las cosas lo comento, en uno de los capítulos, en la intro, un anuncio de los 40 principales dio con la puta clave de lo que a mí me hace sentir la música. Sería terrible vivir sin música. Yo no imagino mi vida sin música. Y mira que tocarla, la he intentado tocar, se me da mal, no tengo ese talento, canto como el culo, toqué el piano en su momento, pero no sería capaz. Pero estoy todo el día con música, escribo con música, voy en el transporte público con música, voy en el tren con música, en el coche. Es algo que está continuamente ahí. Yo creo que es terapéutica, a mí personalmente me ha ayudado mucho, me inspira en todo, en el... para el libro, pero también en las pequeñas cositas del día a día. Soy de esos flipados que se pone una canción de macho core para empezar el día cuando está de bajona, porque si no tiras, cosas así. La literatura, en cambio, yo creo que también puede ser terapéutica, pero es quizá un poco menos inmediata. Es más, vas haciendo el clic con lo que vas leyendo y de repente te puede llevar a otra cosa. Tiene más facilidad para evadirte, pero también, y enlaza un poco con lo que comentaba Jaime, de cómo está el mundo ahora con tanta sobreinformación, ahora mismo es más difícil el sentarte a leer, y no por ese estrés que tienes muchas veces en la vida, sino a veces, que esto es algo personal y me pasa mucho, te cuesta concentrarte en disfrutar del placer de leerte el libro. Darle porque... al pause de la vida, ¿no? Sí. Voy a leer. Porque te pones a leer y al rato tienes la necesidad de voy a mirar la pantallita. Como que nos hemos creado una necesidad de sobreinformación de mierda y cuesta un poco centrarse en disfrutar un buen o un mal libro en un momento dado. Volviendo al tema de los enfoques que hemos comentado antes... ¿Qué enfoque has usado? ¿Cuál era el punto de partida? ¿Tenía necesidad de expresión, contar algo, solamente enfoque lúdico? ¿Qué? Pues la verdad es que es una mezcla de todos. A mí no me gusta ese rollo de voy a abrir los ojos y a difundir las cosas que no sabe la gente, me parece muy, muy pretencioso y no es mi caso, pero sí quiero difundir un poquito cosas que de otro modo nos habían contado. Hay uno de los artículos, por ejemplo, que me gusta colgarme la medallita de la primera vez que se ha contado, al menos en internet, en castellano, la he contado yo, que es la historia de Vidal Sassoon, el famoso peluquero de cuando fue miembro de una resistencia antinazi en la posguerra y en su Londres natal, de un grupo de acción de que iban allá hostias. Y tengo ese pequeño orgullo de ser el primero en contarlo. Pero al fin, centrándome un poco en la pregunta, lo quiero hacer lúdico porque a mí me gusta escribir me gusta leer entretenido, por lo tanto me gusta escribir entretenido, usando mucha jerga, algunas coñitas. Me gusta escribir lo más documentado posible. Me puedo yo pasar horas en buscar un dato que igual ni llegaba a mencionar, pero tenía ahí el run de joder, no sé si esto es así, no sé qué pasó después, y luego digo, uy, qué rollo, no lo meto. Por ejemplo, en un artículo que hablo de las nucleares, pues ahí me documenté muchísimo para luego, luego el lado de las nucleares, liquidarlo en un parrafito en lugar de en páginas y páginas, como podía haber sido. Y luego es también, hay una intención un poco de aprovechar un altavoz tan grande como es la música, los grandes éxitos de estos dos grupos que tanto nos gustan, pues como aprovecharme del trabajo que han hecho esos artistas para yo contar otras historias a través de ellas. Una de las cosas del programa de radio, del que bebe la mecha, es que comentéis estas canciones, y eso es un plus, además esa forma de redactar que comentas, que ya hemos comentado fuera de onda, que me gusta bastante, porque parece que estamos en la barra del bar y no sabemos si ha sido en el programa o ha sido fuera de cuando la historia. ¿Cuál es la historia que más te ha llegado o en la que más te has dejado la piel? Sí, quieres comentar algo. Sí. Pues no sé, a ver, yo creo que de las más bestias, mira que ya la conocía, pero cuando puse a profundizar un poco más en la de Maravillas, de la canción de Berry Charrac. Berry Charrac la cuentan un poquito por encima, muy poético, pero es una historia muy, muy, muy, muy bestia, de tantas historias bestias jugó en la guerra de represión, que habla de el asesinato y la violación de una niña de 13 años que era hija de un sindicalista de UGT en la Navarra Profunda. Es una historia mira que yo que sé, que me la conocía, pero a la que te pones a... Me puse ya a darle forma para el libro con la canción en bucle una y otra vez. O sea, ponerte a llorar mientras escribes no me pasa nunca, porque al fin y al cabo, yo que sé, cuando escribes estás en otro esto y era de Dios. Y yo creo que más o menos lo consigo reflejar, es quizá de las historias más hardcore por todo lo que tiene, la impunidad que ha habido después. Y la que has hablado antes de la bibliografía que hay detrás, ¿cuál sería la que más te ha llevado más tiempo? Por ese nivel de documentación del que has hablado. Que... Pues a lo mejor todo el tema irlandés. De Irlanda quería hacer un capítulo y acabo haciendo tres para no hacer una abrasada. Que al final es un tema que mola, hay muy muy buena música, me flipa todo el tema del punk irlandés y de raíces irlandesas, hay grupazos. Tenemos amigos en Irlanda, es un país que me mola, es fascinante todo su tema político. Hostia, qué difícil es. Tengo la sensación de que pese a haber hecho tres capítulos, pese a haber releído, aquí el amigo corrector me ha corregido algunos datos que eran cagadas tremendas y no formales, sino históricas y políticas. De hostia, tienes razón. Tengo la sensación de que a Irlanda apenas me he acercado un poquito, he hecho unas pinceladitas para entender un poquito más. Yo creo que es de lo que más me ha... Más trabajo me ha costado, pero a la vez ha sido lo que más me ha divertido. Y también me divertí mucho, uno de los últimos que hice fue para hablar sobre el tema de la lengua catalana y valenciana, porque realmente, porque es gracioso, porque se lo comentaba a algunos de los amigos que sabían que estaban en el proceso del libro y les decía, pues me voy a meter a hablar de esto, del tema Valencia-Cataluña. Y dicen, ¿por qué te metes en ese charco? O sea, un libro que estoy hablando del GAL, que estoy hablando de terrorismo de Estado, estoy hablando de Lira, estoy hablando de Armenia. Y me dice que el tema complejo es hablar del tema idiomático de Valencia-Cataluña. Y la verdad es uno de los temas que de los que apenas sabía nada, de los que he podido aprender todo. Me ayudó mucho una amiga que es profesora allí en Valencia. Y es uno de los temas de los que estoy quizá más contento, porque era un tema del que partes de no saber nada a de repente decir, hostia, qué interesante, y como que me abrió un mundo nuevo de repente. Uh-huh. A ver, estamos en un ateneo donde se promueve la solidaridad y la comunidad como herramienta de transformación social. ¿Hay alguna historia de este tipo que podríamos usar de himno? O si no, ¿cuál podríamos usar o la incluirías en el volumen 2? Pues sí, siempre se podría... En la fe ahora mismo en el libro quizá no, pero siempre este tipo de historias al final son las que quiero, las que uno quiere contar, y al final siempre está un poco reflejado en la música, la contracultura. Pues hablabais antes de a lo mejor montar una pinchada con la gente de Ovejas Negras. Al final la música está siempre muy vinculada a este tipo de espacios, porque al fin y al cabo es lo que nos interesa, lo que me interesa a mí un poco difundir, lo que se hace desde la base, con un poquito de conciencia obrera y antifascista. ¿Qué hay al final de la mecha? ¿Qué hay al final de la mecha? Una hoguera tremenda de fuegos artificiales, de felicidad y de revolución. ¿Y si se corta la mecha? Si se corta la mecha, la reconstruimos, no queda otra. Es como el hilo rojo de la historia, parece que se corta, pero no se puede cortar, tío, no se puede. Está siempre vinculado. Vale. Pero que tengo esto en otra chuletilla, porque la tengo aquí. Aquí. Vale, seguimos con el siguiente... libro y por último Alberto. Debería responder en verso. Ese soy yo. Lo intentaré. No prometo nada, pero lo intentaré. Esto es una opinión. Yo creo que de los tres, creo que es el libro más íntimo y que oscila entre varias temáticas, desde la furia, la destrucción, la calma y la nostalgia. ¿Nostalgia de qué? Del desarraigo. Que fue lo que me dijo el primer libro que salió, que fue editado por unos compañeros de Santander y que no es poesía, aunque tiene una parte de forma poética. Yo realmente me costaba mucho decir cuál era la temática del libro. Y el compañero del editorial de Doble Vínculo, que fue quien me sacó el libro, dijo, el libro va sobre el desarraigo. Entonces, pues hay nostalgia de ese desarraigo, de tantos sitios y tantas personas de las que has tenido raíces y ahora pues ya no están. Hablando de... momentos también, no solo... Volviendo, la nostalgia creo que es un tema recurrente y vamos a hablar a lo largo de este espacio. ¿Crees que también podemos tener nostalgia de elementos no vividos? Sí, de elementos que... Eso por los contextos históricos o... O de situaciones eso, sí. A las que el azar hizo que fueran por un lado y podían haber ido por otro, sí, claro. Crear un constructo mental que te haga echar de menos cosas que no han existido nunca, sí. O lugares en los que han estado, pues yo qué sé. ¿A quién no le hubiese gustado ejecutar a Mussolini? Por ejemplo. También hablas un poco de del binomio teórico de aspiración de revolución versus realidad y normalidad desplazada. ¿A qué te refieres con esto? A que me tienes que repetir la pregunta. Que hablas una parte del tema del binomio teórico de aspiración de revolución y revolución y realidad de la normalidad desclasada. Entonces, bueno, ¿a qué te refieres con pues eso? Yo entiendo que al final yo provengo de un ambiente muy militante desde mi primera juventud, aunque actualmente ya no participe tanto políticamente, de haber jugado muchísimas cosas, de haber apostado un montón. Y digamos de encima de vivir en un mundo un tanto separado, ¿no? Como pasa muchas veces con los guetos políticos y además pues a veces con un contenido intelectual muy alto, demasiado alto para el entorno, y sales de espacios como este, de un nivel teórico, de un nivel político muy, muy grande, de ser consciente de las desigualdades que hay, y luego estar en tu día a día con pues viendo la capacidad, la falta de crítica de la gente, la falta de aspiraciones, la normalidad y el aburrimiento, y el vivir en un contexto como es los suburbios de Madrid y esos subproductos industriales, ¿no? Y al final pues ves esa incoherencia o esas contradicciones y se hace bastante complicado. Creo que es algo que compartimos casi todas las personas que estamos en los movimientos sociales y políticos, ¿no? Esa disimilitud entre lo que opinas o lo que piensas que tendría que ser el mundo, o ese nivel en el que te encuentres cómodo en debates o en manifestaciones o en la militancia, o cuando suceden determinadas cuestiones que para ti implican toda tu vida, ¿no? Como cuando, por ejemplo, tus compañeras y tus amigas pues están presas, y luego pues en la cotidianidad, que es básicamente una mierda. Entonces al final, eso al final sí que te crea, ¿no? Pues tú vienes, estás completamente pendiente de que, no sé, de que ha habido tal historia política, o has estado en tal manifestación, o tienes tal contenido político que le estás dando a determinados ambientes, y luego sales y ves que todo es normal. Todo es normal en el peor sentido de la palabra, en el que en el fondo pues seguimos trabajando en unas condiciones de mierda, con unas relaciones personales y sociales completamente descafeinadas, con una contaminación y un estrés de la vida moderna. Entonces creo que a veces ahí se nota mucho esa diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué, hablar de esa revolución, entonces, ¿qué revolución podemos esperar y cómo se puede producir? ¿Qué normalidad desclasada tenemos? No tengo ni la más mínima idea. O sea, realmente, a mí ese finalismo que tienen muchas veces pues las corrientes marxistas, ¿no? Y ese mecanicismo de esto va a suceder así porque esto es así, entonces después llegará esto o lo otro, no tenemos ni idea. Al final se puede ir construyendo sobre la práctica, no sobre la teoría. Tenemos esta normalidad, que creo que todos sabemos cuál es, y muchas veces se habla pues de las condiciones materiales y de las condiciones objetivas que deberían ser para que evidentemente todo estuviera ardiendo, pero en la práctica nada arde excepto los bares. Entonces no tengo, ni yo ni creo que nadie tenga una receta más allá de intentar analizar de manera crítica la realidad y buscar herramientas cotidianas. No lo sé, no creo que yo lo pudiera decir, ni creo que lo pueda decir nadie más allá de eso, del corriente marxista, que evidentemente demostraron que era falso porque no se cumplieron sus presupuestos, que eran científicos en teoría. Entonces estás hablando de un conflicto que está claramente abierto, pero entonces y esos pasos que vamos dando parece que son más poco a poco que ser verdaderamente una revolución. Entonces, ¿estamos hablando de una revolución, transición, o es una revolución gradual? Bueno, ahora mismo no creo que estemos viviendo ninguna revolución de nada, sino más bien una involución en determinadas cuestiones clave, ¿no? Como son las cuestiones relacionadas con el género o con la ecología, o más incluso de base, por mucho que critique el marxismo, creo que hay algo que tiene, aunque no sea el motor de la historia, puede ser uno de los motores, considerar la lucha de clases. Vivimos en una involución de una sociedad clasista con cada vez más diferencias sociales. La cotidianidad, pues sí, hay elementos que serían lo que se debería de incidir para que nuestra cotidianidad fuese lo más horizontal posible, que eso es lo realmente revolucionario. No en la rapidez de la transición, sino en la radicalidad y en los cambios de base que se pudieran suceder. pero como digo, no creo que estén sucediendo esos cambios en la base para algo positivo, sino más bien al revés. Ya comento todo este tema de la revolución porque sí es algo que hablas en el libro, y comentas que en esta revolución estarías en posiciones de retaguardia. Comenta un poco cómo llegas a estas posiciones de retaguardia, debido a que, como bueno, ya nos conocemos de antes, sí que has estado a lo mejor en posiciones más en el frente, ¿no? Pues ¿y es... cuál sería ese frente o quién, no. y quién tenemos en el frente? Pues eso es muy sencillo. O sea, realmente yo antes era una persona que militaba políticamente de manera muy activa, y ahora no soy militante de ningún espacio, aunque sí simpatizante. Siempre he estado dentro del ámbito del anarquismo y lo sigo estando. Y frente, yo creo que el frente no es una cuestión geográfica, o sea, no es una guerra de trincheras como la Primera Guerra Mundial, sino es una cuestión, desgraciadamente, mucho más líquida. No tanto en cuanto al posmodernismo, sino la capacidad de adaptación que tiene el capitalismo de adaptarse a determinadas circunstancias, ¿no? Pues lo estamos viendo ahora con todo el tema este de reconvertirnos en un capitalismo verde. ¿Eso qué es? O sea, realmente, si la ecología es algo fundamental para nosotros porque dependemos de la tierra para sobrevivir, si el capitalismo se adapta, sigue siendo capitalismo, entonces, al mismo tiempo, ¿dónde está el proletariado? Si el proletariado necesita grandes masas, agregar grandes masas para poder, digamos, oponerse a su enemigo histórico, pero esas grandes masas, ¿sería algo antiecológico? O sea, creo que muchas veces es una guerra de posiciones más que una guerra de trincheras. Sí, era un poco por retomarse ese lenguaje bélico del frente y sí, posiciones pues, de retaguardia. Pues es eso. Esto no es una guerra de trincheras como lo podían ver los comunistas clásicos o el anarquismo más clásico, sino que es una guerra de posiciones. Entonces, ¿dónde está el campo de batalla o cuál es el campo pues de batalla? La centralidad. Pues yo creo que la centralidad, como dicen las kurdas, está en la vida. Está en las relaciones de género y está en la ecología. Y subyace todo ello en la lucha de clases, en la imposición de un poder sobre otro, que está íntimamente relacionado con la imposición hacia la naturaleza y hacia las relaciones de género. Para mí esa sería la centralidad. Se ve que has dejado parte de ti en el texto. Tienes temas recurrentes como el vínculo del amor y odio, la nostalgia de la que hemos hablado, la soledad, la adolescencia. En relación a este tema, ¿qué influencia tiene esta etapa en tu obra? ¿Te hubiera gustado saltarte esta etapa? La adolescencia. Sí, pero es imposible porque el ciclo vital de una persona solo se podría haber saltado en el caso de que hubiera muerto. Y como estoy aquí, realmente no me la podía haber saltado. Ni yo ni ninguna persona. Esa influencia que tienes a la adolescencia. Es que es muy tarde, pero es verdad. Sí. O sea, cualquier persona que haya pasado la adolescencia y siga vivo la ha pasado. La ha querido, ¿no? Entonces, no. Sí, al final, pues, de influencia, sí. Pues por un montón de motivos personales que igual no vienen al caso. Sí, claro. Las gentes, también comentas mucho de hablas de las gentes como un estilo descriptivo propio, hasta a veces, bajo mi punto de vista, un poco costumbrista. ¿Compartes esta visión de costumbrismo igual? No, tío, qué cabrón. No, yo creo que el costumbrismo lleva a una cuestión así de... O sea, comenta mucho la vida cotidiana, de cabrón. Me voy en el metro, veo la sí, gente... Sí, pero eso, una cosa es una descripción realista y otra cosa es el costumbrismo que implica folclore y banalización y... La gente, no tiene por qué haber banalización. Las personas son banales por sí mismas, no hace falta que yo no los banalice. No digo que lo banalice, que hablas desde ese punto de vista muy descriptivo de... Sí, pero bueno, igual más con una cuestión de realismo que de costumbrismo, vamos. Bueno, además, hablando de ese tipo de... Recuerdas mucho al uso de adjetivos cercanos a la sordidez, la pobreza. ¿Reivindicas este tipo de vocabulario propio? Bueno, propio no es. No has hablado tal. Pero además no es propio en cuanto a mí me gusta mucho ese realismo sucio. Entonces, lo utilizo mucho, pero no es ni mucho menos propio. No digo que sea propio, sí, pero... Es completamente adquirido, además. Ahí yo no tengo nada de originalidad. ¿Te gusta mucho la nostalgia, la decadencia, todo lo viejo? ese tipo de vocabulario siempre, que te acerca a esa atmósfera, ¿no? Sí, yo siempre he sido muy juvenil. La salsa y el baile son siempre lo mismo. Sí, no, es verdad, es que me gusta mucho. Pero es influencia de la literatura que yo he leído, de la música que he escuchado... mientras aquí pues escuchaban ska, yo escuchaba black metal, entonces pues... Y volviendo a ese tema de la nostalgia y la decadencia, ¿crees que van de la mano? Y también hablas de la belleza, de la decadencia. En tu opinión, ¿a qué te refieres con esa belleza de la decadencia? Pues en elementos físicos de la vida cotidiana que, a pesar de que en principio no tienen ni una belleza formal, a mí me parece que sí que la tienen. Pues, por ejemplo, todo lo que está relacionado con la arqueología industrial, con el deterioro que vivimos en el sur de Madrid de las gentes y de los espacios, creo que buscándole una cara B tienen una cierta belleza. En ese sentido. Y la primera parte, perdona, que te contesta la segunda, pero no la primera. Sí, que nostalgia y decadencia, que si van de la mano. No necesariamente. Puede ser nostálgico de momentos que hayan sido agradables o bellos para ti, o de espacios, y eso es tener nostalgia, es decir, echar de menos algo que ya no tienes o que ya no puedes vivir. La decadencia es un proceso en el cual hay un deterioro de, o consideras que hay un deterioro de algo, de alguien. Puedes tener nostalgia de esa decadencia. Pero puedes tener nostalgia de otras cosas que no son decadentes. ¿Dirías que tu libro es pesimista? Hombre, un dechado de alegría no es. Pero no necesariamente pesimista. Lo que pasa es que es verdad que cuando escribo en forma literaria escribo sobre las cosas más tristes y no escribo sobre las cosas bonitas, que al final es lo que hacen que esté vivo y no a ver, siga aquí. Sí, con vida. Volviendo al tema de esos adjetivos, también hablar de los seres humanos como seres miserables. ¿Te consideras misántropo o defiendes esa misantropía? No, igual me considero más miserable que misántropo, por ejemplo. Sí, al final todos los seres humanos tienen ahí, o sea, normalmente se tiene a la humanidad como algo esencialmente buena. No vamos a entrar en el debate histórico del anarquismo, de si la bondad y la maldad es innata, adquirida, considero que es adquirida, además. Pero sí que considero que en nuestras relaciones sociales adquirimos un montón de miserabilidades que nos hacen, seguramente tengan una cuestión adaptativa, que nos sirven para la supervivencia. Y en cuanto a esas miserabilidades cotidianas, yo creo que estoy tan lleno de ellas como cualquiera de nosotros y de nosotras. Entonces sí, en general la gente suele ser bastante miserable, pero porque es que no tenemos otra posibilidad de sobrevivir muchas veces. En un contexto social como el que vivimos, que es miserable, porque el capitalismo y el Estado son miserables. Entonces, como dice el compañero, solo nos queda, bueno, como comenta el compañero, solo nos quedaría el suicidio, no, siendo si tan no, miserable. Si no estaríamos muertos. No, nos quedan un montón de herramientas. El suicidio es una más, en un contexto, o sea, una necesidad, puede ser una necesidad humana que se tenga que cubrir si hay determinadas personas que no quieren continuar o que tienen una imposibilidad física para hacerlo. Pero no considero que sea en sí una herramienta. O sea, si no, no estaría aquí, claro. Son obviedades, pero es cierto. O sea, al final. Hablas en el libro del miedo a encontrarse con uno mismo. ¿Hablas en primera persona o crees que es una cuestión de que todos los seres humanos tenemos miedo a encontrarnos con nosotros mismos? Ay, no lo sé. Yo tengo miedo a encontrarme conmigo mismo el primero, pero con determinadas personas también. No digo como género, pero como raza humana. ¿Hablas en primera persona por el...? Sí. ¿O hablas como raza humana? No lo sé, porque cada persona entiendo que dentro de determinadas cuestiones comunes es distinta y creo que nunca llegamos a conocer al resto de las personas tanto como para saber si tienen miedo a enfrentarse a sí mismas. Yo sí que tengo miedo, pero no sé cómo podéis ser los demás, no tengo ni idea. Ni idea. Como lo reflejas en el libro, si es... En esa primera persona, entonces ese miedo a encontrarse. Es una cuestión individual, sí, personal. ¿Y crees, volviendo a esa palabra de antes tan característica, crees que entonces los seres humanos somos mediocres por naturaleza? No, creo que es una cuestión adquirida. O sea, yo creo que la mediocridad o no va dada mucho por las circunstancias culturales, sociales. Vivimos en un mundo que es mediocre y que es miserable, como hemos dicho antes, que al final crea ese tipo de seres. Pero no creo que per se... o sea, yo no personalmente estoy en contra de ser yo padre, de la paternidad, pero no hay nada más que ver crecer a los niños para ver que la miseria viene después, no viene de nacimiento, eso desde luego. Entonces, ¿tenemos miedo de nuestras imperfecciones? Sí, supongo que sí. Y de las gentes, o sea, hablas mucho también del concepto de las gentes, de las situaciones, ¿no? De ese análisis descriptivo. ¿Tenemos miedo, la gente tiene miedo de esas imperfecciones? Sí, cuando has creado una sociedad que se basa precisamente en un modelo de perfección y no valoras que las personas, que las gentes, tienen todas y cada una de ellas un montón de problemas o de sí, o de imperfecciones, la gente tiene miedo a nivel individual de que se sea consciente de sus imperfecciones y se vive al mismo tiempo en un modelo de sociedad en el que buscando o pretendiendo un ideal de perfección, de belleza, de lo que sea, de idealización, como sociedad al mismo tiempo pues escondemos nuestras propias miserias y tenemos miedo de nosotros mismos como sociedad. Mismamente el hambre es una imperfección en el mundo capitalista occidental y la gente tiene miedo de reconocer que en nuestra propia sociedad hay gente que está pasando hambre y el resto estamos comiendo basura al Mercadona. Al final sí, esos miedos existen y los ocultamos, se ocultan. La hipocresía del no solo el cristianismo, que es igual la gran hipocresía del mundo occidental cristiano, sino la hipocresía de las sociedades opulentas. En este libro y en el anterior dedicas un capítulo a un personaje muy especial, que es como nosotros porque nos conocemos antes, que es comentar algo de esta figura y cómo ha influido en ti. ¿Momo? Hombre, que bueno. Bueno, pues tengo el fetichismo de la mercancía, yo tengo un fetichismo hacia mi gato, hacia uno de los dos gatos que compartió la vida conmigo, y no, eso es una cosa entre Momo y yo. Entonces, ¿crees que influencia ha tenido entonces en el libro? No, de hecho no hablo. Además es una cosa que no... De los gatos, ya ni leo los textos de los gatos ni hablo de los gatos. Es una decisión, no, y no es broma, es una decisión personal que tomé hace tiempo y de eso... Del concepto de literatura o de literatura poética en relación a la transformación social, ¿crees que esa poesía es lo pequeño de la transformación social, algo menos visible en ese diagrama de... De Iceberg, sí. Donde lo que se ve más son los conciertos y los grandes eventos, y a lo mejor la literatura esté más en lo que subyace y esa como elemento de transformación. Yo creo que forma parte de la guerra cultural. En Barcelona hace dos semanas hablábamos, o hablaba, y estuvimos debatiendo, sobre que yo pienso que estamos perdiendo la guerra cultural. Estamos perdiendo la guerra cultural ante la extrema derecha, con tabúes que habíamos conseguido, que fueran tabúes no como algo negativo, sino como algo superado. Y ahí voy a poner ejemplo típico, la violencia de género como algo rechazable per se, más allá de algunos ultramontanos o alguna escoria andante, y se ha vuelto a poner en el medio del debate si existe la violencia de género, que son cosas que no sé, que no creo que ya se tendría que tener como superado. Entonces, dentro de esa batalla cultural que siempre se tiene, considero que la poesía o estos libros forman parte de esos elementos culturales de agregación a nuestro favor. Son algo bastante pequeño en número, pequeño porque más la poesía creo que muchas veces al priorizar la forma por encima del contenido no es una cuestión tan claramente política como otras formas de expresión literaria, y es pequeña porque más a la gente le hace mucho menos caso a un libro que a un grupo de música o a determinados ambientes, pero para mí escribir forma parte de la misma batalla cultural contra el fascismo y el capitalismo que puede ser la música o otras formas de expresión. Se trata de ganar esa batalla como de cualquier manera necesaria. Yo siempre lo he dicho, en su momento pues estaba en determinados espacios políticos y ahora otra de las formas de seguir en comunicación y en contacto con los compañeros y luchando pues es escribiendo, por ejemplo, aunque no sea un contenido político tan directo. Uh-huh. Un poco... Vamos a retomar ahora un poco la parte de la autoedición, que es la que nos queda ya. Yo no tengo pregunta sorpresa. Es verdad, no la he hecho. ¿Excavadora o apisonadora? Excavadorista siempre. Pero vamos. No la he hecho. Es que y me focalizaré en primero para que no se me olvide. Yo es que en ese sentido soy más de piolet. Pienso que me estoy en piolet. Pero una excavadora coge un piolet y lo manda cerca. Bueno, habría que ver. Sabemos que un piolet viene bien. En muchas circunstancias. Sí, por eso estaba la cámara. Claro, si se murió, por eso estoy grabando de móvil. Pero a mí se me queda sin espacio ya. No preocupéis. Tengo el audio de todos modos aquí grabando. Pues veía ahí. No preocupéis. Muchas gracias, chicas. Hacemos la parte de la autoedición y preguntas. Espero si no cortamos antes y ya está. Vale, del tema de autoedición, ya tenéis como el turno abierto, abrís cuando queráis. Vale. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes le veis? Siendo sincero, lo mío no es autoedición como tal, porque realmente lo edita Julio con Ovejas Negras. Y realmente yo es que no quería autoeditar el libro, me lo planteé, era vi varias opciones de cómo quiero sacar el libro, no quería autoeditarlo, porque le veo, voy a hablar de la parte de las... La ventaja que tienes es que controlas el proceso al completo. El inconveniente que tienes es que controlas el proceso completo. Y controlar el proceso completo de un libro lo contarán mejor los compañeros. Joder. Es mucho. Y especialmente a mí se me atraganta mucho el de la distribución. Yo les veo a ellos yendo a correos, yendo a las tiendas físicamente, en contacto con todo el mundo. Y con eso no puedo. Con esa parte no puedo, me parece... muy compleja, se me ha dado muy mal desde la época en la que hacía fanzines, tengo cientos de fanzines apalancados por no haberlos distribuido correctamente, y ya a mis casi 40 años he dicho, no voy a volver a meterme en ese charco, y con lo cual la aparición de Julio fue como la aparición del Santo Cristo Redentor delante mía de vale, me sacas el libro en estas condiciones, en unas condiciones que no habría tenido ninguna editorial comercial, ni por asomo, porque la verdad son unas condiciones de absoluta igualdad entre editorial y autor, porque en el mundo comercial el autor se queda un 10% del precio final del libro. La inmensa mayoría, casi un 60%, si no me baila, se va a la distribuidora. Pero al final y al cabo eso acaba siendo lo gordo, y la editorial se queda lo restante. Y al final, pues bueno, hemos tenido esas condiciones. He tenido lo bueno de la autoedición, que viene a ser tener voz y voto en todo el proceso de hacerlo. Y lo bueno de estar con una editorial, que es me olvido de determinadas cuestiones en las que no quería entrar. Por pura pereza. Sí, que lo voy a hacer rápido. Yo en mi caso, este segundo libro es semi-autoeditado, porque en principio sí que por parte de Reflector, que es la editorial... Sí que es una editorial de poesía con contenido político. La propuesta era editar el libro. Como el proceso fue tan largo, ha llegado un momento en que la editorial ha tenido un parón. Entonces hicieron una parte del trabajo editorial y de maquetación y diseño, pero digamos que la parte de poner dinero y distribución la he hecho yo. Entonces, entre los elementos... Yo tampoco quería haber autoeditado porque es una locura. Y entre los elementos positivos es lo que ha comentado Santi, es poder controlar todo el proceso, algo que creo que también sucede, o sucede de una manera más bonita porque lo haces en común cuando editas en editoriales alternativas, y la peor parte de todas es que la distribución es muy deficitaria, que al final pues dependes mucho de amistades, de contactos y de quién a quién le cae simpático. Al final la distribución queda muy muy muy muy muy limitada. Era solamente esa apreciación. Yo sí he apostado por la autoedición al completo. He delegado ciertos procesos editoriales, como es la maquetación, que yo no sé hacerla, y el diseño gráfico, es decir, la cubierta iba decidiendo cómo tenía que ser, pero yo no la hice. Entonces, es lo único en lo que he delegado. Pero todo lo demás, pues sí, y es tedioso, sí, pero también como te lo plantees, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que nos enfrentamos a la lógica produccionista de que estás elaborando algo que vas a vender o que tienen que vender terceros, ¿no? Una librería. Y lo triste de la autoedición es que... al fin y al cabo reproduces ciertas cosas o te chocas contra ciertas cosas de esa lógica, que es que la autoedición es pues un producto mediocre que, como no lo ha querido comercializar ninguna editorial, por lo tanto tú estás por autoeditarlo. Esto es un cliché que cuando vas a una librería existe. Entonces, ¿qué es lo bonito de apostar por canales anticapitalistas o por lo menos que cuestionan la lógica capitalista? Que no responden a eso. Entonces valoran que la autoedición es un trabajo que es muy laborioso y te dan un poco como la bienvenida, ¿no? De decir, joder, pues qué bien que lo hayas hecho. Entonces... y le dan la vuelta a ese proceso. Claro, no me he enfrentado tanto a ese cuestionamiento de decir, joder, es que tu libro, como no lo quiere vender fulanito, pues yo tampoco, ¿no? Al contrario, cuando cogían el libro y veían que tenía una maquetación chula, que rozaba pues lo profesional, en el sentido de que Creiva trabaja para editoriales, es decir, él ha hecho lo mismo que podría hacer para Volapük, que es con el que más trabaja, con esa editorial. Entonces ahí se sorprenden de decir, bueno, mira, pues una autoedición que está chula. Entonces, Yo es un poco lo que quiero destacar, ¿no? Que la autoedición no es sinónimo de mediocridad, no es sinónimo de que nadie lo quiera vender y que se puede sacar adelante valor cultural sin depender de que te lo quieran vender o no. Sí, de hecho, los inconvenientes que han comentado los compañeros es por el trabajo que lleva, pero si asumes ese trabajo puede ser incluso hasta un valor añadido. Sí, exacto. Yo, al fin y al cabo, en correos ya pues me conocen y es como, bueno, ¿a dónde lo vas a mandar hoy? Pero también es lo bonito, ¿no? El decir, quiero que se venda aquí y no en la de al lado, ¿no? Porque no responde a la lógica de vender por vender, sino quiero que se venda aquí porque ese dinero quiero que se lo lleve esa librería. Entonces, si esa es tu aspiración, pues sí recomiendo la autoedición. Si lo que quieres es vender porque tienes una dependencia económica del libro, lógicamente no la recomiendo, la verdad. Entonces, ¿podría ser la autoedición la autogestión del escritor? No tiene por qué, porque la autogestión puede ser colectiva, que es lo que comentaba, ¿no? Pues al final, aquí tenemos a Julio de Ovejas Negras, que al final, digamos que no está autogestionando parte del trabajo de Santi, sí, al final es una cuestión colectiva, están autogestionando una obra y un proyecto que va mucho más allá de un solo libro. Creo que es que al final todo esto es una cuestión colectiva. O sea, hablar de escritor o de autor en individual, desde mi punto de vista, muchas veces no tiene sentido, porque es que al final es un proletario del ocio, como comentaba Santi ahí alguna vez, o es una gestión de una creación humana que es colectiva. Entonces, yo no lo concibo como algo individual. Y es muy fácil la que estamos, autoedición, autogestión y autoexplotación. Eso es algo que pasa mucho en todo el mundo de la economía alternativa, digamos, de la gente cuando se mete en temas cooperativistas, yo creo que es algo a lo que tenemos que evitar a toda costa, que meterte en procesos que efectivamente te gusten, como editarte un libro, formar parte de una cooperativa, pues me acuerdo ahora, muchos compas están en una de un supermercado, que eso no implique trabajar más que trabajarías como un asalariado, no, que no implique autoexplotarte, y muchas veces en el mundo de la edición, en el mundo de la literatura, se confunde mucho eso con los freelance que se autoexplotan y hay que intentar evitar un poco eso. Para mí sería mucho más bonito y mucho más interesante acabar creando en colectivo, que la distribución no esté copado por esas distribuidoras buitres que se llevan ese 60% del precio de cada libro, sino intentar, y me consta que se está haciendo, pues ir haciéndolo de manera cooperativa, con otros márgenes, que dé para vivir para ellos sin tener que autoexplotar, sin que sacarlo tanto del tiempo libre. Con lo cual yo creo que hay que tender a la autogestión, pero en colectivo, no tanto auto todo, sin intentar hacerlo todo más en colectivo y crear esas editoriales y distribuidoras alternativas o reforzar las que ya existen. ¿Qué invierte entonces como en esa creación colectiva o ese producto colectivo? ¿Qué invierte? ¿Qué se invierte? No solamente en lo económico, que habéis dicho, que ahora vamos a hablar también de dónde se extrae el dinero, dónde va. Algunos habéis dicho que incluso lo estáis financiando esa primera parte, sino no solamente en ese coste económico, sino supongo en horas, en tiempo, en ¿qué se invierte? Simplemente, pues, yo creo que lo mejor de cada cual, yo creo que es lo que acabas invirtiendo ahí. Cuando llegas a un momento en el proceso creativo en el que estás a tope, digamos, inviertes todo. Inviertes horas que sabes que no vas a recuperar de manera económica, te da igual, que lo haces, pues como decía la canción, no es por la pasta, es por el ego y hacerlo brillante. Quieres hacerlo lo mejor posible, aun sabiendo que luego no lo vas a recuperar económicamente. Pero si te pones a mirar fríamente, a ver, las horas que estoy invirtiendo aquí, si las estuviera haciendo en otra cosa, pues me estaba pagando el alquiler de la casa, por poner un ejemplo. Me dices, no, quiero sacarlo lo mejor posible. Al final hay muchas, muchas cosas, mucho, y es mucho tiempo, el tiempo es dinero también, pero bueno, yo creo que llega un momento que merece la pena. Pues y yo me he contradecido absolutamente, ¿sabes? Por un lado digo, hacer el esfuerzo sabiendo que vamos a sacar pasta, hostia, qué mal, pero por otro lado estoy diciendo que merece la pena. Pero así somos, contradicciones andantes. Yo creo que también es un poco como concibas el hecho de crear valor cultural, es decir, si no responde a esa lógica produccionista o de rentabilidad, al fin y al cabo te lo tomas como una labor militante, ¿no? Si quieres presentar batalla en la batalla cultural, pues al fin y al cabo el escribir y materializar lo que has escrito y y a través de la autoedición apostar por lo que me he autodenominado como acción directa literaria, ¿no? Que es intentar que haya cuanto menos intermediarios entre el lector y autor, mejor, pues al fin es labor militante. Entonces, no concibes el libro como algo, como un cliché, ¿no? De la producción, sino como una herramienta. Entonces, creo que ahí se puede salir de ciertos esquemas. Se está entrando en un bucle, solo leo con otros que son autores más o menos profesionales en redes sociales, ves cómo se lamentan mucho que están entrando en un bucle, tener que estar todo lo que, sobre todo el tema de las redes sociales, de cómo estás todo el día pensando en términos de promocionar tu obra, de promocionar tu obra, porque si no, porque acaba siendo de lo que vives. Eso tiene que ser también bastante quemante, vamos, y me consta, hay autores con los que lo he hablado alguna vez, con Nacho Pato, me hace el prólogo, de cómo ha decidido ir saliéndose, tener que estar todo el día en la primera línea de la visibilidad, porque acaba siendo el autor la propia mercancía, y eso acaba siendo también muy duro y pasa mucho en el frente cultural. Aunque tu contenido sea muy, muy revolucionario y se distribuya incluso por sitios revolucionarios, al final tienes que estar continuamente demostrando que estás ahí, demostrando que estás haciendo las cosas, y eso acaba siendo también muy, muy estresante. Bueno, entonces, ¿de dónde viene el dinero? O sea, primero hay que hacer una inversión, supongo, porque a no ser que de dónde viene, la parte que se extrae, luego dónde la queréis, cómo se reinvierte o hacia dónde va más. Pues en mi caso, el primer libro, el dinero salió de la editorial, en este caso el dinero salió de mí, y la plusvalía que voy a generar, porque al final hablamos en términos de plusvalía, ahí Mar sí que tenía razón, irá a proyectos sociales. En este caso, por ejemplo, la intención, espero que el primer libro la editorial haya recuperado el dinero, y me consta que por lo menos la primera parte sí, porque hubo una reimpresión, y este, por ejemplo, pues sí que la idea, cuando se consiga sacar el dinero y recuperar el dinero y la inversión que hizo también Cienfuegos como programa de radio en este libro, pues habrá que recuperarlo, y después pues la intención es dejarlo a algún espacio político. Aunque no me negaría en un futuro a que escribir a cambio de dinero, vamos, si me contratasen en algún lado también. Yo puse el 100% de lo que costó, y una vez que has cubierto los gastos, dejas una parte para futuras reimpresiones, que no esperaba que se diesen y ha habido suerte y ha habido que hacerla. Y luego lo que comentaba Camacho de la plusvalía, pues al final participo en la Biblioteca Libertaria Jesús Lizano, pues das un donativo, el periódico anarquista Tierra y Libertad das un donativo, y es un poco, pues el dinero a dónde va, proyectos en los que crees. No me he reembolsado nada para que no vaya más allá de la autogestión del propio libro o de la autogestión de otros proyectos. En mi caso, bueno, la inversión inicial corrió a cargo de Ovejas Negras. Yo creo que sacó algo de merchandising previo, si no me equivoco, para poder sacarlo con esos. La inversión, bueno, nosotros siempre hemos empezado haciendo cositas pequeñas, desde pequeñas pegatinas, pues como ha ido generando algún beneficio, pues lo reinvertimos en hacer algo un poquito más grande, que fueron, por ejemplo, camis. De las camis, pues parece que ha ido bien la cosa, a la gente le va gustando, van pillando, pues lo que hemos ido sacando de las camis ya lo hemos reinvertido en hacer algo más grande, que ya es una editorial. Entonces, todo el dinero de los beneficios que vamos sacando, de las cosas que vamos haciendo, las reinvertimos pues para sacar otro libro o intentar, o sea, nosotros no nos quedamos nada, porque si lo que lleváis hablando todo el rato, si quisiésemos quedarnos dinero no podríamos hacer nada, porque al final mi vida es mía, o sea, lo que me gano la vida es con mi trabajo, y esto es, pues, no sé, lo decía también muy bien Jaime, ¿no? Pues que una cosa de militancia, que lo hacemos porque queremos difundir unas ideas, y bueno, pues hemos ido poquito a poco intentando hacerlo así. También nos ha ayudado mucho, que ahora se estila mucho esto, lo de las preventas, ¿no? Entonces lanzamos una preventa, la gente adquiere el libro. Entonces, entre lo que del colchón que digamos que tenemos nosotros de dinero, de las camis, de las pegatinas y chapas que podamos hacer, esos 15 días de preventa que sacas, la gente que va adquiriendo el libro, ya te da pues una seguridad mayor también para pasar a hacer tiradas. No hacemos tiradas necesariamente inmensamente grandes. Por ejemplo, hay gente que a lo mejor dice, pues de mi libro voy a hacer 1000 copias. Nosotros vamos haciendo en la medida de nuestras posibilidades y vamos haciendo pues de manera continuada. O sea, no es una cosa, porque a lo mejor hay gente que dice, hago X copias y cuando se hayan gastado, se han gastado. Si hay demanda, hacemos otras X copias, las que nos podamos permitir. Entonces, de ahí siempre vamos reinvirtiendo dinero, el dinero ese, en dar continuidad, en este caso a la mecha. Y si hay suerte, todo va bien, en julio vamos a sacar un segundo libro. Pues todo ha ido en ese proceso. También es verdad que nosotros, pues como ha dicho bien, bueno, como lo estáis diciendo los tres, al final hacemos la gente de Ovejas, que no solo soy yo, que muchas veces se me nombra a mí, pero bueno, está Alex, Ana, Carmen, que es mi compañera también, que nos ayuda mucho y todo. Pues vamos haciendo muchas cosas, el diseño, la distribución, la maquetación. Y al no llevarte, no cobrar nada por hacerlo un poco porque crees en ello, pues también puedes abaratar el precio, puedes hacer que, pues como dice Santi, no ser, tener todo para ti, para decir, porque como yo lo he distribuido, te llevas una pequeña parte que por la distribución, porque al final, oye, es una labor de tener que ir, de guardar, de no sé qué y tal, pero algo mínimo para poder sustentarlo, el comprar material, que luego al final se reinvierte en comprar material, pues para comprar sobres, para enviar el producto y tal. Así que es un poco la manera rápida explicada de cómo trabajamos, al menos nosotros. No sé si será buena, mala, regular, pero es la que, como creemos un poco, por eso Ovejas intenta quedarse parte del, para poder seguir reinvirtiendo, pero nosotros vemos que hay un autor que pues que ha tenido un trabajo que pues bueno, otras editoriales, como explicabais antes, pues eso no lo ven, ¿no? Que le da, al final le quedan como las migajas, los restos de todo lo que dejan al autor, pero el autor no es que no solo yo, la manera que tengo de verlo es que no solo escribe un libro, sino que tiene que investigar, tiene que dedicar tiempo, tiene que, o sea, hay un proceso muy largo. La gente se piensa que escribir un libro es sentarse a escribir y ya está. Nosotros, cuando alguien nos dice hemos escrito un libro, incluso no decimos que han escrito un libro, han escrito un borrador. Sabes que luego hay que, como dice Camacho, corregirlo, hacerlo, corregir ya no solo algo que hemos aprendido también a base de tortas, no solo las correcciones ortográficas, sino las expresivas muchas veces. Entonces, ya te digo, creo que el trabajo de un escritor no a veces no está valorado, y nosotros, nuestra intención es valorárselo también, ¿sabes? Que juegan mucho la ilusión que te hace publicar. Dice, nada, tú lo tienes ahí, te llevas tu 10%. Claro, pero es que... Y hay una industria que vive mucho de eso, de hecho hay una industria de la autoedición ahora mismo, de autoedita tu libro, y realmente es de... Yo, llévate el 10% de lo tuyo y lo demás lo hago yo. Yo es que el chiste de los tres libros que estáis hablando aquí, pues el tuyo, pues de música, que tiene partes históricas, pero por ejemplo el de Jaime también, que son artículos que han tenido que indagar... pues al final si haces referencias, pues yo que sé, a Bakunin, a Nietzsche, no sé qué, pues has tenido que leer mucho, y no solo leerlo, no solo leer un libro, al final tienes que investigar ciertas cosas, o sea, yo creo que eso a la hora de cuando la gente escribe un libro no lo termina de valorar, y yo creo que esa parte que es un trabajo, una labor, vamos, no sé cómo expresarlo. Cienfuegos ha editado, como ha dicho... Alberto ha editado parte, ¿no? Sí, bueno, si quieres comentar algo, lo mismo. No, pues sin más, me comentó que tenía el tema entre manos y pues similar a como hizo después Julio conmigo. Es decir, pues venga, pues aportamos un poquillo, pongo ahí el sellito, pero en mi caso ha sido simplemente aportación monetaria para echarle una manilla. Vale. Estabas hablando justamente ahora, lo estaba leyendo, que entonces... ¿Crees que es el presente es la autoedición, el presente de la literatura social o de la edición social? Lo estabas comentando, que estaba saliendo ese en un casi mercado, ¿no? Por así decirlo. Sí. Yo creo que no, por suerte no. No es... A ver, parece que estoy diciendo que la autoedición es lo peor, ¿verdad? Y no, no ni mucho menos eso. Pero en la literatura social hay muy buenas editoriales, con sé que trabaja poquita gente, que a veces rozan la autoexplotación, pero hay editoriales que están haciendo un trabajo muy, muy, muy bueno. Sí, y siempre se, se me ocurre, por ejemplo, Capitán Swing. Pues bueno, claro, es la primera que pienso, así, Antipersona, si luego de pronto... Si hubieras podido elegir, entonces a lo mejor o podéis haber dirigido a, pues eso, a Capitán Swing, Traficantes o... Bueno, yo creo que hay un problema con... Por suerte creo que el boom no es el de la autoedición en cuanto a explotación, otra cosa es que deseáis autoeditar, como comenta Jaime. Lo que sí que hay es un boom, teniendo en cuenta la impresión digital y la bajada de los costes, hay un hay una sobreproducción de libros. Cuando nosotros hacíamos fanzines y no existía internet y para quedar con los colegas te bajabas al portal, no existía la manera de sacar libros en formato económico porque no existía la impresión digital. Pero era muy caro. Desde que existe la impresión digital es muy fácil sacar los textos en formato libro, con lo cual hay un exceso incluso de no solo de literatura, sino de textos políticos sacados en formato libro, y desgraciadamente creo que no todos tienen la calidad literaria o escrita o la entidad como para sacar un libro, cuando cosas que antes pues se sacaban, no sé, Libelos, fanzines, sí. Por pensar en gente que está aquí, que viene de la época nuestra de la distribución alternativa, ¿no? Y de los fanzines. De hecho hay una cosa, perdona que te corte, que hay como hay el toque, he sacado un libro, ¡oh, felicidades! Así que he publicado, me he autoeditado una revista, como es el caso, hemos autoeditado revistas, fanzines, ¡ah, vale! Como sí. Hay un fetichismo con el libro, con el formato impreso del libro, aunque el contenido sea exactamente el mismo, lo presentas en formato fanzine, revista, y ahora que se pueden hacer también unas revistas de una calidad tremenda, nada que ver con lo que hacíamos hace 20 años, como que luce menos, pero luce el formato del libro impreso, es tremendo, y es puro fetichismo. Sí, tiene mucho más prestigio y es mucho más fácil, con lo cual hay una sobreproducción. Yo creo que el problema es tanto, más mal, la sobreproducción de formato libro que la autoedición. Luego, en cuanto a sacarlo de editora grande, hombre, pues a mí la verdad es que si me lo hubiese sacado Traficante de Sueños me hubiese ahorrado. La verdad que Traficante de Sueños pues no va a sacar un libro de poesía de un Mindundi, por ejemplo. Creo que hay formatos, por ejemplo, que sí que hubiesen sido más factibles. Por ejemplo, el formato de Santi para las editoriales, digamos, alternativas que son potentes, pues yo que sé, Virus Editorial, Traficantes, Cambalache, por hablar de alguna de ellas... Sí que es un modelo de libro o qué tal, pero bueno, también es verdad que hay editoriales más pequeñitas. Si a mí el día de mañana me vuelven a proponer la gente de Doble Vínculo, que es una editorial pequeña con 4 o 5 ediciones nada más de Santander, que funcionan de forma asamblearia y son además amigos, o uno de ellos es muy amigo mío, pues sí, es que al final es una parte de trabajo sucio, feo, de fondo que no ves y que se queda hecho, entonces pues sí. Pues la última pregunta para dejar el espacio, para que se haya alguna más pregunta más. Comentamos que estabais haciendo como que tenéis un grupo incluso de WhatsApp de para hacer una especie de gira, ¿no? por la zona del sur de Madrid, por ahí del tema periférico de Madrid. ¿Qué importancia tiene en este sentido el ámbito local y comunitario de los colectivos? ¿De dónde viene esto? O sea, ¿es un leitmotiv o es casualidad? ¿Cuál es vuestra impresión? Pues yo así para cerrar, es casualidad que los tres hayamos sacado el libro a la vez. Casualidad que los tres seamos compañeros después de muchos años del mismo sindicato. Y luego para mí dentro de lo personal sí que creo que al final hay que incidir en lo más cercano. Y al final vivimos, nos guste o no nos guste, nos vivimos en la periferia de Madrid, cada uno en un lado, pero en la periferia. Que me gustaría más haber vivido en julio del 36 en Barcelona. Sí, sí, seguramente sí. O haber ejecutado a Mussolini. Sí, ojalá con mis propias manos. Pero al final vivimos donde vivimos y el entorno en el que tenemos que incidir y cambiar pues es el más cercano. Es donde estamos. Getafe es uno de ellos. En mi caso, además, yo viví un año en Getafe y es un sitio al que le tengo mucho cariño. Pues al final es donde vamos a estar, ¿no? Pues Getafe, Villaverde, Pinto, Leganés, es que es donde vivimos. Que comentábamos hace tiempo que ibas más a Madrid, a los otros sí. Espacios, que son como más grandes y donde está todo el mundo. El centralismo de Madrid es enfermizo y se refleja en la militancia también. Y eso pues igual con 20 años, pues vale, te apetece, pues vamos a Madrid a la Asamblea. Pues ahora no me apetece ir a Madrid a la Asamblea, me apetece intentar... generar espacios en los sitios donde vivimos, que es difícil, sí. En el caso de Pinto es jodidísimo porque habría que tirar del carro y no apetece. Pues también, pero bueno, ves que hay algo en el pueblo de al lado como es este espacio y dices, pues por supuestísimo, hay que venir aquí a hacer las cosas y es una idea. Y en ese sentido pues estamos en Radio Sata, tanto nosotros como Cienfuegos como Ovejas Negras, que no termina de tener la continuidad que requeriría, pero ya por decir, quiero que en mi pueblo haya una radio comunitaria, pues vamos a estar aquí a saco en lugar de decir, es que me pinto la vaina, pues me voy. No, es un poco mi leitmotiv ahora, sí. La definición de leitmotiv en este caso está muy bien traída. Yo la verdad es que el arraigo geográfico no tengo mucho. Es verdad que el proyecto de hacer esta gira, tiene una connotación a lo mejor muy grandilocuente, pero ahora sí, una como, sé, pues no sé, como rockstar. No pudimos ver a Motorhead porque la gente luego no puede decir que se queda sin verte a ti. Cuando... pero es mera coincidencia como lo ha sido el hecho de escribir a la vez y siendo los tres de Pinto y tal, pero sí es cierto que a mí me dicen de hacer una presentación en Alicante, en Mira de Cans, en Granada y tal, y si no asisto no es por falta de ganas o de apostar por esos proyectos, ¿no? Porque algunos son tan interesantes como Bibliotecas Libertarias, no solo colectivos, sino la de los hermanos Quero en Granada y tal, y es por las condiciones materiales, es decir, yo no tengo la posibilidad de hacer ese traslado, yo no me puedo costear una estancia, un viaje, y si no se abarca más es por eso. Entonces sí, apostamos al final, yo creo que por lo local, por nuestras posibilidades. Bueno, comentar, el jueves participo en una mesa redonda que organiza el Ayuntamiento de Pinto dentro de una, pues claro, como ves, yo sé que estoy de gira por al lado de casa, dentro con motivo del Día Internacional de la Música. No sé por qué no lo han anunciado todavía, cuando es ya este jueves, que es curioso porque nos van a juntar a tres autores locales, que lo único que tenemos en común es ser de Pinto, de haber escrito algo sobre música. Hay otro autor que ha escrito algo sobre flamenco y otro sobre, ha hecho como unas partituras con sus poemas, un tema así. También un fotógrafo que ha recorrido mucho el circuito de salas, especialmente de jazz. Y también la, no sé, es y todo con la directora de la biblioteca como moderadora. Es un tema curioso, me hace una ilusión de la leche, aunque sea dentro del tema institucional, pues por eso que te digo precisamente del intentar hacer las cosas en lo más cercano. Participar en lo cercano. Participar en lo cercano, que me llama el ayuntamiento, pues venga, vamos para allá. Aunque igual el tono del libro igual no pegue mucho con lo general, pero a mí me da igual, yo quiero colar mi discurso donde sea. Pues si queréis abrimos turno de preguntas, si queréis... Bravo. Ahora pregunta. Venga. ¿Cómo te gusta? Persona desconocida. No me mates, ¿eh? ¿Excavadora o apisonadora? Al principio habéis estado un poco de acuerdo los tres que os molaría que vuestro libro sirviese un poco de concienciación social, ¿no? Pero los tres libros se distribuyen en espacios donde ya existe esa concienciación social, ¿no? Ya tanto en espacios como este, o en distribuidoras, no sé, o en tiendas, o bibliotecas y demás. Entonces, ¿cómo veríais vosotros si vuestro libro se empezase a distribuir en espacios, por ser extremistas, imaginaros el Carrefour? No, lo digo en serio, ¿eh? Si te lo puede parecer coña, pero porque por ese espacio realmente puede pasar. Mi padre, que bueno, que no tiene ninguna concienciación social, que es sociata de toda la vida, aunque hagan todo lo peor del mundo, seguirá siendo sociata porque él cree que es de izquierda. Y entonces, pero a lo mejor ve el libro y le entiende algo porque lo ha visto por detrás, le ha gustado la reseña del libro o le ha gustado la portada y dice, pues me voy a llevar este libro. Y de repente empieza a escuchar, pues yo qué sé, la historia de maravillas que no la había escuchado nunca, o empieza a escuchar hablar de Bakunin, de Nietzsche, porque no había hablado, o le despierta alguna inquietud las poesías de Alberto. ¿Cómo veríais eso? ¿Lo veis como una contradicción? ¿Lo veis posible? Yo en mi caso no, porque yo en mi caso, por ejemplo, sí que he intentado que librerías pequeñas se muevan. Otra cosa es que una autoedición de poesía, pues la verdad es que como que tampoco hay mucho interés. Lo que yo me marqué como límite a la hora de distribuir es que evidentemente que no fuese a ningún sitio raro y evidentemente que no vaya a ningún sitio grande, que tampoco te lo iban a coger, además. Pero sí que hay alguna pequeña librería de segunda mano, librería de viejo, que sí que me han cogido el libro, que no tiene nada que ver con el ambiente político. Yo por mí en ese sentido encantado. La librería de barrio, si lo cogieran, por mí encantado. Mientras no vaya a sitios así grandes, yo qué sé, pues la Casa del Libro. Y luego, por ejemplo, las que son librerías de proyectos personales, pero que son grandes, pues se me ocurre Altair en Barcelona, que es una gran librería de viajes y demás, y que sé que, por ejemplo, libros de alguna compañera de allí de Barcelona con contenido político lo han movido, pues no me lo han cogido. Pero no hubiese tenido problema, que mientras no sea una cadena o no sea una FNAC o algo así, yo no tendría, o una librería de nazis, evidentemente, o sea, que los nazis leen, y tienen librerías, que los nazis leen. Sí que recuerdo que en Granada, por ejemplo, había una librería de San Fahrenheit 451, que era de nazis, y que había editoriales políticas que le pedía libros, y era como, pero ¿cómo te voy a mandar? O sea, ¿cómo voy a contestar a este zumbado? Como la mítica historia de la camiseta del Che Guevara, ¿no? Pero para, o sea, que, decir que... Pues quitando cosas así que son evidentes, que nunca tendría interés, yo que esté en la librería de mi barrio o en una librería así, no tendría problemas. Lo que es que no te lo cogen en general, salvo dos o tres excepciones. Yo no tendría problemas si respetaran las condiciones de la venta. Como no lo van a respetar, porque no van a respetar esos porcentajes, demasiado no cuesta. En las tiendas pequeñas, como bien sabes tú, eres el que lo negocias, yo no tendría problema. Yo en este caso digo que no, rotundamente. O sea, si lo que quieres es una alternativa, no puedes contribuir a reproducir los valores que son viejos, arcaicos y que nos han llevado a esto. Lo que hay que hacer, bajo mi punto de vista, es retroalimentar el valor cultural en los círculos donde se está apostando realmente por ese mensaje y buscar siempre una coherencia entre obra, autor y medios de difusión. Todo lo demás, al fin y al cabo, es reproducir contra lo que estás luchando en ese libro. Entonces, no tendría, bajo mi punto de vista, no tendría lógica ninguna. Entonces, yo solo apuesto por o así o nada. A mí me han dicho una editorial de Colombia de sacarlo en digital y mi opción era o libro o nada. Y me decían que realmente si lo que quieres es llegar a la gente, la edición digital era lo mejor porque era más barato, no ocupa espacio, lo puedes mover de una forma internacional y era como ya, pero es que no se ha concebido para eso. Entonces, no tengo miedo a decir que no si no responde a eso, al contrario. Sí, es como que ya las tres son sí. ¿Sabes? Creo que sería como la muerte de del objetivo final. Dos no se puede. Dos no se puede. Yo quería preguntar yo en cuanto a edición digital, por lo que tú has dicho, para acceder a más sitios y tal, en cuanto a eso, ¿no sería una alternativa para llevar fuera de los aspectos del Carrefour y eso, para que pudiera llegar a más sitios? Yo, por ejemplo, el mío, sí que el primero, la editorial que lo sacó, que es editorial.net, sí que colgó el PDF gratis desde el primer momento. Este, en cuanto consiga recuperar algo la pasta y demás, que me queda muy poco, también lo voy a colgar. De hecho, creo que en algún sitio ya lo he pasado gratis. ¿Está ya colgado? Coño, sí, sí. Sí, pues Santi lo tiene colgado gratis en su página y... Pero no, no, y Julio, como es de clásico de los 90, pues tampoco. Y luego yo me voy un poco más allá. En mi caso trabajo con personas con discapacidad. Entonces, en su momento se intentó, que al final a mí me daba vergüenza hacerlo leído para personas que tuviesen dificultad de lectora por problemas de ceguera o lo que fuera. Y claro, evidentemente esto no hay interés, pero me gustaría que se pudiesen sacar este tipo de textos en lectura fácil o en textos con pictogramas. O sea, yo todo lo que sea accesibilidad me parece que no se trabaja y se hace. Pero bueno, en mi caso sí que no me acordaba, pero los dos libros están en PDF ya de descarga gratuita. Así que... Así lo has distribuido. Yo es que en eso soy muy fetichista. Yo si... Si no va a acabar produciendo lignina, no prefiero que no. Si no mato árboles. Sí, exacto. Si no se puede ver con una copa de vino en un sillón de cuero viejo. Nada. Se puede perfectamente leer un ebook en un sillón de cuero viejo, ¿eh? Sí, pero es verdad que hay un capítulo en el que habla bastante, bueno, cuestiona el tema de la tecnología. Entonces, no tendría sentido apostar por esa vía. Sería como, hostia, estás hablando de los luditas, estás hablando del progreso, estás hablando de ciertas cosas y ahí estás, ¿no? Pues, no. Y eso que, ya te digo, la editorial colombiana esta era gratis, ¿sabes? Era como, no, nosotros nos encargamos, nos das el PDF y la prefiero que no. En principio soy... Es que sé que al final la gente no paga ni Dios por los textos online, eso es así. Y pues hay que también poner un poquito en valor las cosas. Por eso de momento no hemos apostado por la edición online del libro, pero sí hemos publicado muchos de los artículos ya en la página de Ovejas Negras y un poco difundimos las cosas que se cuentan también en el programa de radio. Este formato, pues sí, de momento lo queremos cuidar así con el papel, con ese fetichismo, pues sí, vamos a reconocer, yo también tengo mi fetichismo con lo de ver mi nombre encima, ahí, a mí me hace mucha ilusión, y eso luce menos en el ebook. En un futuro, ahora que hayamos recuperado y tal, pues probablemente, pero siendo consciente de que, además eso sí me lo dicen autores que viven más o menos de ello, la gente no paga por los ebooks, eso es así, es una realidad. Y bueno, así si queremos apoyar proyectos hay que sacar pasta, porque si no, no hay manera. Y en mi caso, yo creo que ya para cerrar, porque igual también es un... Pues ya, en mi caso me despido ya. Sí que, por ejemplo, lo que sí que tengo es el tema de los derechos de autor, que sí que puse el sellito ese típico del Creative Commons, de que cualquier persona que pueda, que lo quiera coger, modificar, mientras no fuera para sacar, que nadie vaya a sacar dinero de mi obra, ya que no lo saco, que nadie se vaya... Que nadie lo va a hacer, pero bueno, imagínate. Al igual que, por ejemplo... el reconocimiento de, pues esta persona, bueno, en este caso, esta persona con tanta gente detrás ha escrito un libro, igual que el reconocimiento, pues yo de la obra de otra persona. En mi caso, una de las cosas que más ilusión me ha hecho es que el título del libro está sacado de una frase de una canción de un grupo de hardcore de Argentina, se llama Eterna Inocencia, y a través de un conocido nuestro me puse en contacto con el guitarrista, le pasé el texto, estuve hablando con la guitarra y es como, jo, pues mira, qué guay. Que una gente que encima participa políticamente, que ya ha metido en grupo de hardcore toda la vida... pues mira, pues yo te escuché hace 15 años esta canción, que casualmente me la pasó un colega de Getafe, o sea, una de estas cosas, y es como reconozco, no me voy a forrar a tu costa, pero reconozco que el título es tuyo, no me lo se me ha ocurrido a mí. Entonces en mi caso sí que me parece importante escapar la posibilidad de que alguien se forre a mi costa, que lo dudo mucho, pero quién sabe, y al mismo tiempo que quien quiera utilizarlo para lo que sea, pues a mí... cuanto más mejor. Y vos lo coges Bad Bunny y tus poemas y haces el reggaetón del verano. Puede ser duro, valioso, o un discurso. Pues no hay más preguntas. No hay preguntas, si hay hambre, así que... Lo dejamos. Sí, recogemos.